Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Amigos, estamos aquí en otra película con Chicha de nuevo. Bueno, ¿qué película traemos hoy aquí a Películas con Chicha? Una película de acción de casi 3 horas. Os voy a matar, qué películas mal. ¿Yo de dónde saco yo 3 horas de vida para ver películas tan largas? Dios, y la que viene también va a ser larguita de narices. Bueno, Hit, película de acción, con la máquina del tiempo va a tener que volver, ganar 3 horas y... Ay, menos mal que tenemos ahí clases prácticas teóricas en el anterior Pocinema de viajes en el tiempo, que si no, estamos perdidos. Bueno, Hit, película de 1995 de Michael Mann. ¿Quiénes estamos por aquí para hablar de Hit? Pues está por ahí, por los estudios Palacios, estudios centrales, Gonzalo Oliver. Hola amigos, encantado estoy de hablar de una película de acción y de muchos tiros. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más está por ahí, por los estudios Palacios? Eduardo Ed Wood. Hola, ¿qué pasa amigos? Pues nada, otra vez en Pelis con Chicha, el podcast con más spoilers del mundo mundial. Como tiene que ser. Y aquí, bueno, y hoy nos va a faltar Luigi. Hoy nos falta Luigi y no va a estar con nosotros. Pero claro, ¿quién está entonces con nosotros? Cuando falta alguien del equipo titular, ¿quién está? El eterno suplente, el hombre picaraza. ¡El puto becario! ¡Saluda! Me ha saludado. Me ha dicho quién soy. El hombre picaraza, el becario. Becario. Aquí el becario con el peliculón Hit, peliculón como la Gabo Pino. Exactamente, desde la A hasta la Z. Digo. Muy bien, y aquí, bueno, y tenemos de invitado especial, tenemos a Francisco López Rodríguez. ¿Cómo te llamamos? ¿Fran, no? ¿Te dejamos en Fran? Paco, muy bien, pues nada. Muy bien. Ya sabes, ya sabemos aquí las primeras preguntas que van para ti, Paco, van las primeras preguntas. Sí, ya. Estamos atentos. Ya tienes la chuleta, ¿no? Ya te la sabes. Sí. Bueno, sí. Pues la primera ya sabes cuál es. ¿Por qué elegiste Hit para venir aquí a Películas con Chicha, cuando normalmente la gente trae cosas sesudas, súper raras, sí, para que se las expliquemos? Sí. ¿Por qué Hit? Hombre, porque la verdad es que es una película que me ha encantado desde siempre, ¿no? Aunque suena atópico, ¿no? La verdad es que es una película que, aunque vaya de polis contra ladrones y demás, la verdad es que es una película que se sale de los convencionalismos, ¿no? Estos normales de que la policía es tan sesuda y tan lista y que adivina las cosas siempre con las pistas y demás, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, la película es muy realista, es una película que está hecha con un guión realmente impecable y unos actores que para qué vamos a contar nada, ¿no? Y en fin, la verdad es que llevo viéndola, vamos, desde su estreno. La verdad es que cuando se estrenó en el año 95 yo pude verla en el cine, la volví a ver de nuevo en el cine, la vi 2 veces, y desde entonces, pues, hombre, que me ha gustado siempre muchísimo esta película, siempre, vamos. Uh-huh. Y cada vez que la ves, siempre, nunca cae, ¿no? Siempre te está gustando, siempre descubres cosas nuevas, porque tiene tela, ¿no? Tiene tela el argumento, ¿no? Uh-huh. Y luego me comentabas que, bueno, ayer cuando estuvimos haciendo algunas pruebas de sonido, que bueno, que tenías todas las versiones habidas y por haber de Hit, desde el VHS, el beta, vamos, tenías todas. La verdad que Michael Mann estará contento conmigo, porque, macho, me la compré en VHS... Me la compré en VHS con formato panorámico, porque la primera edición que salió sin el formato panorámico. Fue la primera que me compré en DVD, con las cajitas estas de cartón que venían antes cutres de la Warner. Después me la volví a comprar en edición especial coleccionista, con los extras y todo el laberinto. Y ahora, cuestión de un par de meses, pues cayó también Blu-ray, para que no se nos queje, ¿no? Y la verdad que, hombre, la verdad es que merece la pena. Para mí merece la pena toda esa inversión, ¿no? No, quejarse no se puede quejar. Ya te puede llevar ahí al restaurante este, invitarte ahí en la mesa. Ya me merece que lleve a la hamburguesería esta donde tiene la conversación. Y ahí, te podría invitar Michael Mann, ¿no?, a tomar ahí algún cacharro o algo, bueno, porque... Que me invite allí a tomar algo, ¿no? Levantando el cine a base de Paco comprando películas de Hit. Eso mola. Bueno, y ahora haznos un pequeño resumen de ella para la gente que se atreve a escuchar el programa sin ver la película. Bueno, pues nada, es la historia de un ladrón que sale de la cárcel. En teoría parece que acaba de salir de la cárcel. Y que se dedica, que es Robert De Niro, que hace de un atracador profesional y que despierta, digamos, lo que es la atención de un policía muy obcecado con su trabajo, ¿no?, que es Al Pacino, en el cual le sigue la pista allá donde quiera que va el Robert De Niro, ¿no? Y bueno, y a raíz de esa persecución implacable que hace Al Pacino sobre Robert De Niro, ¿no?, pues empieza a haber una especie de digamos, amistad, ¿no?, entre comillas, entre los dos, ¿no? Y bueno, y trata de eso, ¿no?, de ese juego del gato y el ratón que se traen los dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que la película no tiene desperdicio, ¿no? O sea, de principio a fin te mantiene en vilo, te mantiene siempre con ganas de ver más cosas y la verdad que, en fin, a mí me encanta, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, pues ahora, si queréis, podemos hacer una rondita para ver qué nos parece a cada uno la película y empezar ya después ya con el debate. Así que, a ver, por ahí, por los estudios Palacio, que es donde estáis todos. Adelante, ir comentando, a ver qué os parece. Bueno, pues yo creo que solo la había visto una vez, en VHS, por cierto, y me la alquilé en el videoclub, y es una tontada, pero es que estaba mal la duración que ponía en la carátula del videoclub, y la tuve que devolver sin haberla visto entera, ¿vale? Entonces, no, la hice, ¿no sabías al final? Hice un fast forward. Y me vi un poco el final a matacaballo. Y bueno, pues chicos, yo no es por llevar la contraria, o a lo mejor es, pues, sí, por llevarla, precisamente. Sí. A ver. Pero tampoco me gusta excesivamente, o sea, está bien, no, no, pero tampoco te creas tú que está muy bien rodada, porque el Michael Mann rueda muy bien. Michael Mann es el puto. Muy bien, pero es excesivamente larga, pienso yo, para una peli de acción tiene que ser un poquito más dinámica y tal, ¿no? Pero claro. Es que no es una peli de acción. Es una peli humana. Yo no la considero de peli de acción, no la considero yo, es que es más humana que de acción. La acción tiene dos secuencias, básicamente, ¿no? La persecución final. Pero lo demás son las relaciones humanas que tienen entre ellos, ¿no? Entre el policía, el ladrón, las mujeres de cada uno, los secundarios con su... En fin, que tiene su... que va más que todo sobre la relación entre ellos, ¿no? O sea, los motivos por el que cada uno tiene su celo en el trabajo. O sea, Robert De Niro no sabe hacer otra cosa, como dice la conversación, y lo hace a rajatabla y lo cumple y punto, ¿no? Y el Al Pacino, pues, idem de lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy hecho para esto y punto. Y me da igual fracasar en dos, tres matrimonios, porque yo lo que quiero es cumplir mi trabajo a rajatabla, ¿no? Y son las relaciones humanas lo que la hacen grande, ¿no?, esta película, ¿no? sí, es así, sí. Pero conjunta las dos cosas. Pero aún así, son 2 horas y 50 minutos. Sí. Y tengo que decir una cosa. Al final, cuando el Al Pacino va en el coche y tal, hacia el hotel ese. Sí, sí, cuando va a... Es totalmente la musiquita de Corrupción en Miami. O sea, es un capítulo de Corrupción pero en Miami. Pero es que Michael Mann era fan de Corrupción. Es que porque la hizo. Y luego hizo la película de Corrupción en Miami. Hasta la música y todo, el tonillo, la noche así iluminada, así con, es puro Corrupción en Miami, tío, Miami Beach. Solo le falta la americana blanca con la camisa esta rosa que ha llevado, la camiseta. Bueno, tranquilos, que he llamado aquí a Dani Trejo, que ha venido con el maletero forrado de plástico. Ahora le decís a Eduardo, mira, ahora te pagamos el finiquito de Postcinema, estará ahí un momento, espera. Este no escapa como el Wingro, este le damos una paliza bien dada. Bueno, a ver, hombre Picaraza, cuéntanos, ¿qué te parece la película? Bueno, pues a mí me pasa como a Paco, no en el sentido de comprarme todas las versiones que han existido de Hit, pero yo la fui a ver al cine, era la época en la que iba al cine todas las semanas, y ya en el cine me pareció una pasada, un peliculón, y sobre todo por eso, porque trata más las relaciones, las obsesiones de las personas, las relaciones humanas y sus obsesiones de cada persona, que lo que es una película de acción pura y dura. Uh-huh. Y a la vez te mete mi género favorito de películas, que es película de robos. Yo siempre que una película de robos voy a verla, pero porque no me encanta. Los musicales, lo que más a mí me gustan todas las películas. Y como hagan un musical de robos, vamos. Ya. Musical de robos ya es la hostia. No, pero las películas de robos a mí es un género que me gusta, ¿no? Y ver cómo han robado y esos intríngulis de los robos me gustan mucho. Y esta película te enseña cómo se roba, te enseña un robo ahí. De hecho, hay una anécdota que no sé si contaremos, que hubo unos ladrones que copiaron el robo de Hit. Exacto, y cuando pillaron tenían cintas de Hit en todos sus robots. Sí, exactamente. Habían estudiado la película para robar. Sí, exactamente. Fueron un tiroteo en el norte de Hollywood. Unos ladrones que intentaron robar el Bank of America en Los Ángeles, y eso, que se inspiraron en esta película. Pero bueno, que a ver, que es que hay mucha realidad en esta película por todos los lados. O sea, todo emana credibilidad y realidad, ¿no? Luego ya... Por eso, porque es una película que te enseña lo que es la vida real, tanto de los cacos como de la policía, ¿no? Uh-huh. Y eso me gustó, me lo reflejaba muy bien. Y sí, vale, dura casi 3 horas, se puede hacer una película larga, pero yo soy de los que a mí esta película no se me hace larga. Es más, me gustaría que durase incluso más. Sí, sí, ¿habrá? Veo que le faltan cosas, le falta explorar un poco el pasado de los personajes pasado. Y tal. No tiene pasado. Y claro, sí. Yo creo que 5 horas de película. 5 horas estaría bien. Si hubiese sido de Martin Scorsese, sí, duraría 6 horas. Porque además esta película, lo bueno que tiene además, que te empieza la película en un día en la vida de esta gente y no te ha contado nada del pasado, te lo va contando luego pinceladas del pasado de los personajes, y te va haciendo que te intereses por lo que les pasa en sus vidas a esta gente. Y a mí me parece todas las reacciones de los personajes, lo que son los personajes en sí mismos, están súper bien hechos. Me parecen brutales. Bueno, que no lo he contado cuando me toca mi turno, que yo esta película la he visto en 4 o 5 veces, porque... ¿No, en serio? Porque es que viéndola así no me extraña que no te guste. Como madrugo tanto y me ha pasado un poco como a Memento. O sea, ayer me la puse, me dormí, me desperté en el final, vi el final y claro, luego rebobiné. Claro, Memento. O sea, que la tengo un poco desordenada. Así que me tendréis que ayudar a poner todas las piezas en sitio. Y por cierto, Paco ha dado una de las claves de esta película. Es una película panorámica. Hay que verla en la versión panorámica. Exacto, como exacto, te la casquen en versión 4/3 de esa, la has cagado. Es una aberración. Es una aberración. Vamos, verla en cuadros. Una aberración, vamos. Sí, sí. Bueno, a ver, Gonzalo, cuéntanos tú. Pues yo, de acuerdo con Paco y con Picaraza, que es una película de sentimientos. Los dos personajes protagonistas, en verdad, es el mismo. La única diferencia es que están en bandos opuestos. Pero son los dos unos fracasados, unos pringados. Se les falta darse un piquito entre ellos. Sí, un piquito. Sí, pero, de hecho, se lo daban. Así en la cafetería se lo daban, pero no se ve. Eso lo haré del piquito de la parte gay de esa película, ya hablaré luego más tarde. Pero son los dos unos fracasados. Fracasan con las mujeres, con la familia, con los amigos, con todo. Y lo único que saben hacer es vivir de eso, del trabajo, o de ladrón o de policía. Y lo esencial de todo esto, que se ve en la escena de la cafetería, que es que se necesitan el uno al otro. Eso es. Pero se necesitan, es un amor ahí, es un amor un poco extraño. Y luego, según avancemos analizando, ya os diré más. Vale. No estoy de acuerdo en que sea, por lo menos, sí. Robert De Niro no es un fracasado porque elige ser un fracasado. Porque él dice, no es que solo, es que estoy solo. No. O sea, él está solo porque... Es un fracasado, porque se echa una novia... Pero él no quiere... Yo, o sea, yo no creo que es un fracasado. Él, a ver, a mí esta película. Que me toca a mí. Yo estoy un poquito. Que no lo he dicho, Pepino. Yo estoy un poquito cercano a Eduardo. A mí me parece que la película dura igual demasiado. Hay cosas que, aunque son interesantes y me parece que están bien metidas, que solo por acortar yo quitaba. O sea, hay un par de cosas que hablaremos que yo cortaba y creo que se pueden cortar sin que a la película le pese mucho el cortar. Hay un par de temas. Y joder, igual le cortas media hora a la película, que yo creo que ganaría. Porque al final sí que se hace un poquito pesadita. Por lo menos a mí me pasó. Yo me la vi anoche del tirón de una sola vez y al final ya. Uf. Que le cortaría. Vamos a ver, mira. Yo ahí. Estamos en La Coruña en 5 minutos. A ver, que me gusta mucho. Que me gusta mucho y me parece que está muy bien. Es una película de acción que está muy bien. La parte de acción, la parte humana está muy bien. El ritmo, cómo están mezcladas las dos cosas para que no decaiga, está muy bien. Pero, ahí, por ejemplo, hay cosas que no me hacen gracia, como. O sea, que no que no me hagan gracia, que yo quitaría, como es la escena del asesinato de la prostituta por parte de Wengro, porque no aporta nada a la historia. Se queda. Él es un asesino en serie, pero a ti te da igual que sea un asesino en serie que no. El tío es un cabrón, igual, sea asesino en serie, no sea asesino en serie. Y es una trama que queda ahí luego colgada, porque en realidad nadie investiga ese asesinato en serio, no se ve. Este tío se lo cargan, no saben que ha sido él en ningún momento. Es una cosa que queda ahí colgada, que si la cortas esa, la secuencia posterior, y una vez que hablan de ese tema, que no se vuelve a tocar en la película se entiende perfectamente, está exactamente igual, y le acortas un buen trozo. Sí. Incluso lo que dices del Wengro sí que es verdad, que lo de que sea un asesino en serie y tal, eso sobra totalmente, excepto por una cosa, que hace falta un villano. No, que es que hace falta un villano. A ver, pero es villano en el momento que los vende, ya es un villano. Es un villano. Pero lo único por lo que se salva, entre comillas, que salga el Wengro que mata a prostitutas y tal, sí, es porque vemos que Al Pacino, pese a que es un todo lo que sea, es un humano. Porque cuando va la madre, que ay, vas a matar a mi hija, hijo de puta, sí, cuando la abraza, sí, y la coge, está a punto hasta de llorar el tío. Sí, sí, o sea, es que. Lo único por lo que vale que el Wengro sea un asesino en serie. Lo demás, sí, sí, es que estoy todo, contigo en que eso no aporta nada. Todo en la película tiene su razón de ser. O sea, en realidad, sobrar y faltar, ni no le sobra nada ni le falta nada. Está todo en su justa medida, porque todo tiene su justificación en la película y todo te hace completar, sobre todo el tema de cómo son los personajes. Porque una cosa muy importante de esta película es eso: es la construcción de los personajes y cómo los forma, ¿no? Y cómo les da ese carácter de persona. De ser humano, que con sus matices grises, de no son todos buenos ni son malos. Incluso una cosa que hace es cambiar los valores, ¿no? O sea, Al Pacino, que es el policía, el que debería de tener los buenos valores, en realidad es el que tiene los peores valores, porque es un bebedor, es un chanchullero, extorsiona a sus confidentes, es un cabronazo el Al Pacino. Y el Robert De Niro, que tenía que ser todo lo contrario, que tenía que ser el ladrón, el estafador, ¿no? Pues es todo lo contrario, es un tío súper noble y muy inteligente, que cuida de los suyos, que les ayuda, que es un hombre que en el fondo es justo, ¿no? Roba solo a los ricos y a los cabrones y a los bancos. O sea, es un hombre totalmente justo y tiene los buenos valores, ¿no? O sea, ¿cómo conjuga esa, personajes grises con las complicidades y con las contradicciones humanas, ¿no? Eso la película lo hace de una forma magistral. Y que luego además te mezcla eso, los personajes tan bien hechos, que son personas reales, que no son personajes, con la trama de acción, que normalmente en las películas de acción el problema es que a una trama de lo que le hacen es incorporarle los personajes, y igual normalmente igual son personajes muy planos, muy así, y aquí no, aquí son personajes que con sus contradicciones humanas, ¿no? Totalmente humanos, en una trama de acción que la complementan, y esto es está muy bien, la película es una pasada, que está muy bien, está muy bien. Que se me hace un poquito larga porque son 3 horas y yo tengo que sacar 3 horas de mi vida continuas para verla, que es complicado, pero que está muy bien. Yo pienso que la escena de que estabas diciendo antes de Wengro con la prostituta esta en el motel, la que yo creo que es necesaria esa escena también, porque te ayuda a comprender también lo que dice después Al Pacino en la comida, o sea, en el restaurante que con el Robert De Niro, de que tiene un sueño con que ve a todos los muertos de todos los asesinatos que ha estado, o sea, y te ayuda a comprender la dureza de su trabajo, ¿no? O sea, de lo quemado que tiene que estar ese hombre viendo nada más solamente que a muertos, delincuentes y a todo lo peor, ¿no? que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, María, eso yo creo que no es necesaria la secuencia, porque a ver, ya lo dice varias veces, es más, hay unos diálogos muy buenos, y es más, yo creo que los mejores diálogos los tiene la mujer. Hay un diálogo de la mujer precisamente que le dice eso, le dice, tú no vives conmigo, vives con restos de personas muertas, siempre filtrando detritos, siempre buscando las pistas, buscando tal. Sí, entonces, el olor de tu presa, persiguiendo a las atrapadas. Entonces, ya se lo dicen varias veces. Es la contestación que le da al Pacino, que le dice, ¿qué quieres? Que venga y te cuente que ha ido a casa de un yonki y ha metido a su hijo en el microondas. O sea, es que en realidad la vida de un policía, a ver, seguramente el policía que tenemos en el barrio no viva estos extremos de violencia y tal, pero claro, un policía que está metido en temas de pues este es de homicidios robos y homicidios, pues el tío, y en Los Ángeles, el tío tiene que ver de lo peor, ¿no? Entonces, si no pones la barrera entre tu vida personal y tu vida profesional, tienes un problema. Es lo que pasa siempre, las series de médicos y todo esto, ¿no? Si un médico de verdad nos tratase como en las series de médicos, al tercer día que estuviera trabajando se pegaría un tiro. Si te afectan los problemas de tus pacientes, vas a acabar suicidándote. Pues un policía igual, ¿no? Para que no le afecte la vida de policía, tiene que hacer esa barrera entre su vida personal y su vida de policía. Lo que pasa es que a este tío la vida de policía le afecta un montón, porque es mucha mierda. Uh-huh. Y es lo que hace que su vida personal sea una mierda también. Luego, es como le dice, en esa misma conversación le dice, porque necesito mantener mi angustia, ¿no? La necesito porque me mantiene alerta en el filo donde debo estar, ¿no? O sea, él necesita estar amargado, él necesita esa amargura para ser mejor policía, porque no puede desconectar en ningún momento de lo que es su vida profesional, de lo que es la vida particular, ¿no? Si tiene que llegar a las 5 de la mañana o a las 6, pues llego y ya está. Y si me has preparado la comida, pues se ha enfriado, pues que le den, ¿no? O sea, él le da igual eso, ¿no? Porque él quiere cumplir su trabajo a rajatabla, ¿no? Igual que el Robert De Niro, ¿no? También cumple su trabajo a rajatabla, y en el momento precisamente que se desvía un poco de su camino, en el momento que aparece la muchacha esta, que él empieza a soñar con otra vida, ¿no? A salir de esta vida precisamente para un nuevo camino con esta muchacha, pues en el momento que se desvía, entonces cuando se le ha ido un poco al garete todo, ¿no? Cuando no cumple sus propias normas, porque tiene unas normas muy estrictas y hay un momento que las rompe. Sí, sí. En eso, por ejemplo, no sé si habéis visto, porque me recuerda muchísimo el personaje de Robert De Niro, a una película francesa, la del samurái, la del silencio de un hombre, el samurái del 67, de Jean-Pierre Melville, que hace el personaje del samurái Alain Delon, que es un personaje como este, o sea, tiene un código de conducta, en este caso es un asesino a sueldo, ¿no? Y él, pues como un delincuente que es, tiene ese código de conducta del que habla Robert De Niro, de no tener nada que te impida poder dejarlo todo en 30 segundos en 30, si la pana te pisa los talones, en 30 minutos está en otro punto si la policía te está a la vuelta de la esquina, ¿no? Que en versión original dice a la vuelta de la esquina, pero pues eso, me recuerda muchísimo a esta película, la del samurái, mucho. Pero es que, a ver, yo creo que esta película bebe de un montón de películas clásicas de cine clásico, ¿no? De cine de ladrones y policías. Yo creo que tiene muchas cosas que son referentes a otras películas, creo, ¿eh? Sí, no sé exactamente como tú la película exacta de la que bebe, pero sí que... No, yo de esa, por ejemplo, todo el tema, y es más, parte del ritmo, porque es una película también la de samurái bastante lenta en cuanto a las partes estas más personales, ¿no? Pues aquí también las partes personales son un poco más lentas, ¿no? Lo que pasa que luego las partes de acción le dan muchísimo dinamismo a la película. Y sí, también se cae, como dices, en algunos lugares comunes, ¿no? Del género, o sea, pues Al Pacino, el padre ausente, policía con la familia que está destruida, el Val Kilmer que es más infantil, con la mujer que le exige más, ¿no? Son la misma libertad condicional del tipo que está ahí currando en el restaurante, que está hasta los cojones y que... La historia del tío del chofer, a mí esa historia me parece brutal. Y está contada buenísimo. Dura 5 minutos, es toda su historia, ¿eh? Y me parece súper bien contada además. Uh-huh. A mí lo que me parece es que son todos una pandilla de amargados. O sea, claro, si te das cuenta, o sea, pero no hay ninguno que sea feliz realmente. No. Cuando salen la cena que les investigan los policías, ellos en sus vidas, dentro de lo que pueden, bueno, son felices. Pero el Val Kilmer está también a malas con la mujer. El Val Kilmer te ha dicho que es un jugador y un... Viva la vida, entonces. Sí, y encima qué coleta me lleva. Con lo bien que le queda el pelo punta. No, tío. Pero es que... Pero por ejemplo, el Tom Sizemore, ese, que aparte es un actor que me encanta, el más, sí, se vive pero, feliz. Sí, ese es el que tiene la foto. Sí, no, a ver. A mí una de las cosas que hace la película, por ejemplo, es maneja la, te maneja como por bloques las secuencias, ¿no? Y te hace comparaciones constantes entre la policía y los delincuentes. Por ejemplo, la misma secuencia que habéis dicho de la cena, si os fijáis, ahí se presenta la cena de los delincuentes, sí, como es la cena de los delincuentes, como ellos están en familia. Incluso el personaje de Robert De Niro se le ve, ¿no? Que a este a Neil McAuley, pues echa de menos la familia, la, además la es que la interpretación iba a llamar a la otra, pues, está ¿sabes? Solo es que la interpretación de Robert De Niro es la verdad, porque sin decir una sola palabra, solo mirando a, solo la forma claro. de mirar que tiene a los otros que están con sus familias, ya te hace ver que él, aunque es un solitario y tiene que ser un solitario por su trabajo, en el fondo él echa de menos la vida que tienen esos otros, y inmediatamente después hace la cena de los policías, sí. Que, ah, es, sí. que es de y te hace ver claro. que Al Pacino también está solo, está, o sea, teniendo la familia y la mujer que le quiere mucho y todo, claro. está igual de solo que está, sí, claro, sí, está Robert De Niro, ¿no? Es ese mismo personaje pero en dos bandos distintos, sí, sí, sí, sí, totalmente, claro. Y también cuando se enfada con uno, cuando se enfada con la chica, también el otro se enfada con la mujer. Los dos personajes, los dos personajes forman la misma moneda, ¿no? Como dicen en el café, los dos son una cara de cada moneda, ¿no? Sí, sí. Y se compenetran de esa manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso hasta tú vas viendo retazos de la vida de ellos dos, que aparentemente, lo que pasa es que aparentemente son diferentes, porque uno tiene familia, el otro no, uno tiene unos valores, el otro no, uno es un histriónico y el otro es el tío más frío del mundo que no mueve sí. ni la ceja, ¿no? Aparentemente son diferentes, pero es en esa secuencia de la cafetería donde se demuestra que no, que son completamente iguales los dos, que es eso, que son dos caras de la misma moneda, que son iguales, que tienen la, o sea, que funcionan igual, que son los dos unos tíos profesionales que se comprenden, que se necesitan. Que se necesitan. Qué buena la pregunta que le dice Al Pacino. Dice, ¿nunca has deseado llevar un tipo de vida normal? Y le dice el De Niro, dice, ¿qué coño es eso? Barbacoas y partidos de béisbol, ¿no? Y luego le vuelve a preguntar, dice, ¿ese tipo de vida es la que tú llevas? Y el otro dice, no, mi vida es un completo desastre, ¿no? Y, es que es un espejo. Cada personaje es un espejo del otro, solamente que uno se dedica a querer hacer el bien y el otro se dedica a la delincuencia, ¿no? Pero prácticamente son la misma cara, es la misma moneda, sí, ¿no? Sí. Forman el mismo personaje. O sea, además, como está rodada, como haces tú el ejemplo ese del espejo, o sea, si os fijáis, pues también vale. Es que había Michael Mann tenía mucha responsabilidad de juntar a estos dos por primera vez en una película. Ya dijimos que habían trabajado en El Padrino, pero eran en tiempos diferentes, ¿no? Entonces no coincidían temporalmente, entonces no coincidían en plano nunca. Entonces aquí él tuvo mucha responsabilidad y rodó esta secuencia a dos cámaras, en plano contra plano, y en ningún momento hace un plano general de los dos juntos. Y además los planos tienen exactamente el mismo tamaño, la misma importancia, y se ve que uno está justo enfrente del otro, que son como espejos, ¿no? Como un espejo de unos otros. Y luego que además, o sea, la mayoría del diálogo de esa secuencia está improvisado por el consejo del propio Robert De Niro, que buscaba que las respuestas emocionales fueran reales. Entonces muchísimo de ese diálogo se improvisó, no era esperado. El único plano que coinciden es cuando están en el coche, cuando le para... Sí, cuando la única vez en la que las caras se ven, las dos caras, es en el coche. Porque se le ve bien que es el Robert De Niro y el hombre, y de frente y tiene... Y al final de todo también están juntos. Sí, pero uno pero está de espaldas dos caras, y otro está de frente. Caras en el mismo plano, solo es en el coche. Sí, pero ni siquiera, porque en el coche uno de ellos está desenfocado cuando aparecen las dos caras. Sí, ¿verdad? El Robert De Niro está desenfocado, pero es el único momento en que las caras se ven, las dos caras. Claro, es que esto es... Y de hecho... Esto es como el Club de la Lucha. Sí, ¿no? Claro. De hecho, sí. La escena de la cafetería, si te fijas, incluso el fondo es el mismo fondo, este Robert De Niro o este Al Pacino, porque es un espejo total. Oh, hay una pareja hablando en un lado y al lado detrás de Al Pacino hay otra pareja hablando. O sea, está todo... Es una pasada. Esa escena, a mí esa escena me parece brutal. Es brutal. La planificación de esa escena es brutal. Pero amigos, lo importante de todo, ¿qué pinta Natalie Portman en esta película? Esa es otra de las cosas que se podía haber quitado. Porque son unos tíos que son unos desgraciados, pero es que encima amargan y desgracian a los que tienen cerca. Y entonces la Natalie Portman es otra más otra que, desgraciada. Otra desgraciada. Sí, sí, sí. Pero la mujer de Val Kilmer, otra desgraciada. Porque aún va a Robert De Niro le dice a la mujer, oye, no, venga, dale una oportunidad más a es un hijo puta. Es un hijo puta, es un hijo puta que cae mal. Sean le dice a la mujer: oye, dale una oportunidad más al Val Kilmer y si no funciona el matrimonio, yo te pago el divorcio y te pago todo. Pero la amenaza. Pero no te das cuenta que estás desgraciando a los que tienes cerca, tío, vete. Porque el Robert Niro es un cáncer, igual que el Al Pacino es un cáncer para los demás. Claro, entonces y lo mismo pasa esto con la Natalie Portman, que es que el Al Pacino, pues también, allá donde va, es como el caballo de Atila, que es que no crece la hierba. Es que. En teoría, el que la tiene amargada, el que la tiene amargada es su padre, que porque Al Pacino en realidad es su padrastro. Y el que la tiene amargada, en teoría, es su padre, que pasa olímpicamente de ella. Sí, sí. Y es más, ella se refugia en Al Pacino. Y es más, el intento de suicidio lo hace en el baño de la habitación de Al Pacino, porque ella se refugia en él. Yo creo que teniendo la duración que tiene la película, si cortas todo ese personaje, reduces la película y tampoco se resiente. Yo lo creo, ¿eh? No pasaría nada. ¿Sabes por qué se refugia en él? Yo tengo una teoría. Porque su padre la viola. O sea, qué tipo. Y por eso se refugia en el policía, para ver si pilla a su padre. No. Es que el personaje de la Natalie Portman representa el daño colateral que hace la vida esa tan mala que lleva de matrimonio. O sea, se resiente por algún lado. Entonces esa niña está entre que los padres suyos biológicos están divorciados, entre que el nuevo no da pie con bola, entre que se busca un amante que es el Ralph, el pintas este que la escena aquella magnífica del televisor. Esa niña está totalmente confundida por todos lados. Y la verdad es que necesitábamos esa escena también, esa escena del baño, para que ellos vuelvan, digamos, a empezar de nuevo, ¿no? En ese hospital, esa escena buenísima de él entrando en el hospital, y era un médico para arriba abajo, y luego viene la madre que le dice: necesito a alguien que me ayude, y resulta que el que está entrando por la puerta con la niña es el Al Pacino, ¿no? O sea, es que esa escena es muy necesaria también en la película. O sea, que no puede eliminar. Es que sí, a ver, en la película todo tiene su razón de ser, ya te digo, todo tiene su justificación y todo está bien, pero es que a mí se me hace larga. O sea, para algún sitio tienes que cortar. O sea, de verdad, Michael Mann, saca una versión reducida del director y recorta y cuatro cosas. Por ejemplo, a mí se me hace larga 2001 y 2001 no la puedo ver entera, pero Hit, por mucho que sea larga, sí que veo las 3 horas de película. No me causa un desasosiego de mirar el reloj de hoy a ver qué hora es. No, a mí de hecho veo Hit y se me pasa el tiempo volado. Claro, esto va de luego veo 2001 y digo, me cago en la puta, se acaba ya. Tenemos un post-cinema 2001, ¿eh? Esto va... Otro... vamos a hablar de personajes así de la película. Sí. El papel que hace John Boy. John Boy. El conseguidor. Es un poco misterioso, porque es el jefe de Robert De Niro, se supone, pero tampoco es jefe. O sea... Es el conseguidor. Es el que le consigue encargos. Claro, pero cuando Robert De Niro... Es como estas películas de policías que se van a jubilar. Robert De Niro ya parece que se va a jubilar. Y de pronto viene John Boy y le dice: oye, pues mira cómo ha salido esto. A ver, digamos que es el producto. Dice que le metió en el mundo de los atracos y tal. Claro. Y es como la figura paterna de sí, yo creo que funciona como el productor, ¿no? O sea, él es el productor que dice: mira, tengo este proyecto tal, y Robert De Niro sería el director, ¿no? O sea, tengo este proyecto, me lo diriges, coge Robert De Niro, coge su equipo y rueda esa película. Funcionaría como el productor, ¿no? Como el que le consigue proyectos. Es el que tiene los contactos, porque de hecho es el que tiene contacto con el que les dice lo del banco, el paralítico este. ¿Qué les dice lo del atraco al banco? Es un contacto de John Boy. Ahí está muy bien cuando ya se supone que Robert De Niro se jubila y se va con la novia al aeropuerto, que se delata que el tipo no puede vivir, tiene una vida normal, porque decide en el coche o irse al avión o cumplir venganza con un delincuente. O vengarse. Sí, claro, ahí es cuando la caga. Porque no cumple su... No rompe su código. Y ahí es cuando la caga. Y luego cuando sale del hotel de haber matado a este y ve a la tía y dice... Un daño colateral. Lo he cagado. Y a la policía. Lo que ha dicho Paco. Pero ahora ya está. Cuando cumple su código de conducta, sí. Y aún así la caga. O sea, la caga. Pero es porque la es tarde. ¿Allá dónde va la caga? Sí. Pero la caga porque es tarde ya, porque cuando vuelve al código de conducta es tarde ya. Ya la cago antes, ya no hay vuelta atrás. Ya. Además, es que se lo dice Nate en un momento dado. Nate le dice: es que sabes que con ese policía no puedes tener ni un solo error. Bueno, pues ya ha tenido un error, ya la cagó. Claro. Y además, de hecho, la conversación del puente que tiene es buenísima. La escena del puente, cuando entra el coche con ese puente tan iluminado, ¿no? Que ya parece que ya lo tiene ya todo ya resuelto, habla por teléfono con Neil, le dice que ya tiene los billetes, ya lo tiene todo calculado, ¿no? Y le entra ese ataque, ¿no? De bueno, cuando termina de salir del puente, ese ataque de ego, ¿no? Por quererse, coño, este tío se va a salir con la suya, se va y me da tiempo a mí a cargármelo. Como es el hotel del aeropuerto, o sea, le parece que le va a dar tiempo a cargárselo y a irse, ¿no? Y la verdad que ahí es donde se le fue todo el plan al garete, ¿no? De todas formas, ¿vosotros creéis que Nate le deja a Val Kilmer irse por su cuenta pensando que lo van a coger y le dice, además, yo creo que es muy claro que le dice a Macaulay dónde está Weingro para que vaya a por él, porque sabe que no va a poder evitar ir a por él porque lo conoce, claro. Y se lo carguen y quitarse a él estos de en medio, porque claro, estos al final le pueden delatar. ¿Creéis que van por ahí los tiros? Que por eso se lo dice, porque también se podía haber callado y entonces el otro se hubiera ido y punto, pelota. Sí, no sí puede nada. Ser también. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que el Wengro, desde el primer momento de la película, les ha jodido el plan. Y es la mancha en el expediente de Macaulay es Wengro. Porque le ha jodido el plan, le ha jodido el atraco, le ha matado a un compañero. O sea, todo lo que le está saliendo mal es por culpa de este hijo puta. Y me lo tengo que cargar. Sé dónde está, pues voy y me lo cargo. Claro, que no se va a reír de mí. Lo he intentado matar en el aparcamiento y se me pira. Maldito. Tengo que matarlo como sea. Me cago en todo lo que se venía. De todas formas, al hilo de este tema y lo que hemos dicho de que emana mucha realidad, dijimos en la presentación que esto en realidad se basa en una historia de una confrontación real de un policía, Chuck Adamon, que era asesor de las películas de Michael Mann, la había asesorado en películas anteriores, y entonces, pues eso, trabajando con él, pues le contó la historia de que él había tenido una confrontación durante muchos años con un ladrón que se llamaba, además, como de la película, conservan el nombre, ¿no? Neil Macaulay. Y bueno, que este hombre al final pues murió en un tiroteo por el equipo del Chuck Adamon robando una tienda. Pero en esta película asesoran policías, asesoran delincuentes y detectives, presos, todos son asesores de la película, incluso hacen cameos. Y el personaje de Nate, del que estábamos hablando, por ejemplo, está basado en un criminal real que se llamaba Edward Bunker, que trabajó en Los Ángeles, me parece. Y el mismo personaje de Weingro también está basado en un delincuente de Chicago, exacto, que delató a sus compañeros, sí, y que también fue asesinado así muy brutalmente. El tatuaje que lleva el Wengro en el pecho, que se ve en la escena aquella con la prostituta aquella en el motel, ese tatuaje es el mismo que llevaba este tipo, ¿no? El presidiario real, ¿no? Uh-huh. Y además del bigote, en fin, que tiene el mismo tipo, ¿no? La misma caracterización, ¿no? Además se nota mucho que es muy muy muy realista, ¿no? En ese sentido, sí, que está documentada, bien hecha, porque se nota ese realismo, lo transmite la película, ¿no? Sí, a mí una cosa que me gusta, por lo menos, creo que lo transmiten bastante bien. Sí, por ejemplo, el tema de las explosiones, a mí me parece impresionante cómo está transmitido, porque hay cuando explotan, por ejemplo, el furgón para abrir la puerta, la explosión no hace llama, o sea, y sin embargo es una explosión de un explosivo, no sé qué explosivo, o sea, algún explosivo plástico o alguna cosa así, que lo que hace es tener una onda expansiva muy grande y destrozando todas las lunas de los coches, ¿no? Sin embargo, la explosión que luego hacen en la ambulancia para deshacerse de ella, lo hacen con un acelerante, porque le vemos con la garrafa que compra, con un líquido acelerante tipo gasolina o alguna cosa así. Entonces esa explosión tiene muchísima menos onda expansiva, no sale ahí disparada a las paredes de la ambulancia, sin embargo, hace llama, que no es diferente a la explosión de un explosivo plástico, ¿no? Entonces lo que hace es llama y quema todo lo que hay por medio, porque genera una temperatura mucho más alta que la otra explosión. Entonces, ¿cómo están estudiadas incluso el tema de las explosiones? Cómo la explosión de la onda expansiva le rompe los tímpanos al otro, que cuando le habla dice, da igual lo que digas, si no te va a oír, no lo ves que le están chorreando sangre de los oídos, que tienes los tímpanos reventados, porque es una explosión con una onda expansiva muy grande. Entonces, incluso cómo emana realidad el tipo de explosiones con diferentes materiales que son diferentes, ¿no? Y eso está plasmado en la película. Como dice, el explosivo era Dayes, un explosivo utilizado en derribos y en demoliciones y cosas de esas, ¿no? Además que se ve, lo primero que se ve del Val Kilmer es en el polvero este comprando lo que es el explosivo, ¿no? Para que sea un material muy común, ¿no? Y no puedan localizar la venta luego la policía, ¿no? Porque si compra cualquier cosa que esté más localizado ya lo pueden seguir, ¿no? Y lo de la ambulancia está hecho para lo mismo, para que cree la llama, se destruya con el fuego todo lo que hay dentro de lo que es la ambulancia y así no deje pistas, ¿no? Para que luego la policía no los pueda seguir, ¿no? Es que los cacos son súper meticulosos. Son buenos. Lo tienen todo estudiado para que no les puedan pillar por ningún lado. Son muy profesionales. Y eso solo puede ser, o sea, si quieres hacer un atraco como hace esta gente en plan tan profesional, has de ser así o te pillan. Además ves que son profesionales porque si te fijas, cuando Robert De Niro se va a cargar a alguien, no es el típico malo que te suelta una parafrada desde ahí y empieza a soltar ahí frases de porque tú has hecho no sé qué, ¿no? Va directamente y dice, por ejemplo, al de los bonos, ¿no? Al Van Sant. Va donde él y dice, bueno, ¿dónde está Wengro? No sé. ¡Pum! A tomar por culo. ¿Para qué voy a seguir yo aquí preguntando? A tomar por culo. Ligerito, que si no se alarga la película. El Van Sant también es otro papelón, porque el tío, cuando se caga vivo, se caga vivo. Se caga, sí. Se transmite la impresión de que el tío se ha cagado. Te digo yo. Porque el momento en que habla con el teléfono, que le dice, estoy hablando con un teléfono vacío, la persona está muerta, o sea, tú ves la cara al tío hostia. Pobre hombre, se ha cagado. Sí, es que en eso está muy bien planteada la película en cuanto a sorpresas y tensión, ¿no? O sea, la película juega con momentos de tensión y momentos sorpresivos en que no te esperas lo que va a pasar. Entonces, hay momentos esos de sorpresa que no te lo esperas, que te sorprende como con eso. Y luego hay momentos en que te genera tensión con una cosa que es dar más información al espectador que la que tienen ellos. Por ejemplo, en el momento en que le llama por teléfono a Van Sant y le dice que le va a vender los bonos, que mande solo a un hombre, que quede para entregar el dinero en tal sitio, sí. Y en el momento en que cuelga dice, mira, tú me da igual, tú te los cargas. Entonces tú ya sabes que se lo van a cargar. Y esa secuencia entonces se convierte en una secuencia de mucha tensión porque te ha generado mucha simpatía por el personaje de Robert De Niro. Y entonces estás pues temeroso de que se lo carguen y queriéndole avisar, queriéndole decir, mira, oye, que está saliendo un tío por detrás. Porque además juega luego con la sorpresa de no enseñarte que Val Kilmer está allí escondido y que está preparado para cargarse al que se acerca al coche o si hay alguna incidencia. Y claro, juega con ese momento, sí, pero... Te lo imaginas, o sea, yo cuando están en cuando él está en el coche y llega la otra furgoneta, yo me imagino que los otros están encañonándolos por todos lados. O sea, yo antes de saber lo que va a pasar, yo pienso que a los que van a llevar el dinero, el Robert De Niro se los va a cargar. Sí, pero bueno, hay otros momentos de sorpresa, por ejemplo, cuando están cenando y salen y de repente está toda la policía mirándoles allí, que tampoco te lo esperas, ¿no? O el mismo momento que tú compartes la sorpresa con la policía de qué hacen estos tíos en el muelle mirando los contenedores para aquí, para allá. Brutal. Ese es un momento de sorpresa porque brutal, tú tienes la otro sale luego ahí con la cámara de foticos ahí todo tranquilo ahí tú tienes la misma información que los personajes, incluso menos información que los personajes, porque claro, Robert De Niro y sus secuaces saben más que lo que sabe el espectador. Entonces juega mucho con cómo dosifica la información y cuánta información da en cada momento al espectador para generarte o sorpresa o tensión según lo que quiera transmitirte en esa escena Michael Mann, ¿no? El espectador no se puede sentir perdido nunca en este tipo de película, porque si no, te aburre. O sea, tú tienes que ir por delante, el espectador tiene que ir un poco por delante siempre en todas las cosas, ¿no? Y esperar que los personajes sean los que descubran realmente lo que está pasando, ¿no? Eso es el gran mérito de un buen guión, ¿no? O sea, era lo que tenían los grandes guiones, por ejemplo Billy Wilder, ¿no? O sea, él te lo daba todo mascado, te lo daba todo para que tú solamente disfrutaras de la película, ¿no? Y esperaras que los personajes fueran los que vayan descubriendo todo lo que está pasando, ¿no? Sí, sin embargo, aquí, si te fijas, eso trata al espectador de inteligente porque no te cuenta apenas nada de lo que está pasando, sino que lo que hace es mostrártelo. O sea, en otras películas de robos, pues cogen no sé qué y dicen, bueno, vamos a coger el explosivo y se lo vamos a poner aquí para que explote la cerradura y entonces abra la... Aquí nada, aquí van, pum, lo hacen y si te enteras de lo que pasa, te enteras y si no, pues allá tú, ¿no? O sea, o pones de tu parte para entender, te interesas en qué está haciendo cada uno, en por qué se sube al poste y está cortando los cables y tal, o realmente no te dicen qué es lo que está pasando, ¿no? Y de esa manera te mantienen el interés en lo que está ocurriendo en la pantalla. Exactamente. También ahora que comentabais lo del tema de que el espectador te mantiene con el guión atrapado, Michael Mann hizo hace poquito la película de Enemigos Públicos, en la que sabemos toda la historia, o sea, sabemos todo lo que pasa en todo momento porque es una cosa histórica. Sí. Y te mantiene atrapado en la butaca. O sea, yo la fui a ver al cine. Muy buena película. Muy buena película. Y es de las que te tiene que dices, hostia, ¿qué va a pasar? O sea, sé lo que va a pasar, pero ¿cómo va a hacer que pase esto? O sea, bebe mucho esa película de esta, ¿eh? Enemigos Públicos bebe mucho le debe mucho a Hit, ¿no? Yo digo son muchísimo. Primas hermanas, ¿no? De esta, ¿no? De hecho, la escena del tiroteo en Enemigos Públicos está hecha para superar a la de Hit. De hecho, es incluso más larga que la de Hit. Y es para... Es, como dices tú, es un poco un reflejo de una película con la otra, ¿no? Sí. A mí me parece también brutal esa película. De las pocas en las que Johnny Depp no hace de Johnny Depp, sino que hace de otro personaje. Ya está poco maquillaje ahí. Sí, no, y luego que Michael Mann hace, o sea, es un maestro mostrando cosas, no solo escribiendo, que bueno, ya no sé si se ha quedado claro que ha escrito el guion de esta película, pero aparte la dirige muy bien porque utiliza diferente planificación para diferentes momentos, o sea, los momentos personales de diálogos entre las parejas y así, pues utiliza planos cortos, primeros planos, ¿no? Planos muy cercanos. Y sin embargo, todo lo que son escenas de acción, lo que te hace es planos generales para que no te pierdas y veas perfectamente el movimiento. Incluso se usa cámara a hombro, pero es una cámara a hombro que no marea, que se mueve lo mínimo posible y que está perfectamente estudiados los encuadres para que no te pierdas y para que lo comprendas todo. En ese aspecto está muy cuidado y está muy bien, ¿no? Y que te haga muy elegante. Pero es que Michael Mann es un director excelente. O sea, a mí no hay una película de Michael Mann, aunque no me guste la temática que trata o no me guste la película en sí, la película está bien hecha siempre. O sea, todas sus películas son una maravilla. Miami Vice, pero como película está muy bien hecha. Es más flojita. Que sea mala que la... A ver, Miami Vice es una mierda porque es de Miami Vice. ¿Vale? Pero tú ves la película analizando la película, está muy bien hecha. Sí, que el tío sabe todas las que ha hecho. Vale. Todas las que ha hecho me parecen como películas muy buenas. Sí, sí. Películas. Sí. Y luego que es un director muy visual. A mí me enamoró ya con Último Mohicano, ya es una de mis películas favoritas. Dentro de mis 150 favoritas está. Y esta es otra. O sea, tengo de Michael Mann, tengo 4 o 5 que son obligatorias para ver todos los años. Y la de Ali también estaba muy bien, ¿eh? La de Ali, la de Will Smith también estaba. Will Smith estaba haciendo un papel de verdad. Sí, exacto. Y colateral. Y la que hizo después, de esta, la del dilema. También, el dilema también. La de los tabacos, la de la tabacadera y todo el lío este con el Russell Crowe. También la verdad es que le llegó reconocimiento en esa película porque estuvo nominado a un montón de Oscar y demás. Ganó, se lo birlaron a Russell Crowe el Oscar al mejor actor ahí, desde luego, no ganó ninguno. Pero la verdad que esa película es extraordinaria también, ¿no? O sea, de un... Colateral. Es que colateral. Yo creo que Michael Mann... Colateral también. Y además le cuesta, a sus proyectos le cuesta 2 o 3 años llevarlos a cabo porque el tío los estudia bien, lo hace... Yo creo que la película, cuando llega a rodar la película, lo tiene todo pensado. O sea, los que en eso sí que demuestra que es un buen director. Bien. Y Ashley Judd, que fea está de rubia, ¿verdad? Así, cambiando pues de tema. Tiene su morbillo también, ¿eh? Cambiando de tema. A mí no me va, prefiero de normal, de monérica. Vale, pues ya está. Aquí también papelón para... Bueno, aquí papelón, yo creo que para todos los que están en la película. Sí, las actrices están muy bien. Las actrices están muy bien. Hasta Dani Trejo está muy bien. Sí, os lanzo, les da su secuencia. Sí. Os lanzo una pregunta. ¿Creéis que Ashley Judd es una ex prostituta en esta película? No sé. Podría ser, no tiene por qué no. Yo se mueve en un ambiente que... Yo es que pienso que podía ser... Es que el hecho de este que se va con el vendedor de licores al mayor, el Anazaria es que yo pienso que ese tío es un cliente, ese tío no es el amante de esa tía. De hecho, dice cuando va el Pacino en busca de él y le dice el Anazaria, dice, joder, ¿por qué me liaría con esa furcia, no? Y luego le suelta a Pacino, porque su culo es fenomenal, ¿no? que está muy gracioso. Yo pienso que es que esa que tenía que ser como una ex prostituta, digamos, rehabilitada, ¿no? Por el Val Kilmer, ¿no? No, o sea, sí podría ser. La verdad que no te lo dejan en claro. Que se mueven de las drogas, robos... Y luego cuando ya vemos que el Val Kilmer está enganchado al juego y tal, ya se lo echa en cara, sí que se han podido conocer en un ambiente de prostitución y juego. Esa manera en que le habla, ¿no? Le dice, ¿qué quieres de mí? Deja la cartilla del banco y la llave del coche cuando te vayas de aquí. O sea, que es que él lo tiene casi como asumido, que esa tía lo tiene, como quien dice, como por otro cliente más, ¿no? Porque lo tiene, aunque tengan un niño en común y demás, que es una relación que, digamos, no lo sé cómo explicarlo, ¿no? Que sí, es una relación que está ahí, pero abocada a fracaso, ¿no? Sí, pero también luego el Val Kilmer tiene una frase muy bonita hacia... Sí, bueno, hacia Kilmer, claro. Que le dice que el sol nace, dice, el sol luce porque está ella, ¿no? Algo así. No, el sol nace y se pone con ella, tío. Exacto. Sí. Entonces, él en realidad, por mucho que sea de... Él está enamorado de ella. Está muy enamorado. Y de hecho la escena sin palabras entre ellos dos, la escena final, cuando va con el coche y sin palabras hablan y sabes lo que están diciéndose, eso ahí aparece ahí. Tanto Val Kilmer como Ashley Judd hacen una actuación soberbia. O sea, con dos miradas. Y con el gestico ese que hace. Pírate, que está la pasma. Es alucinante. Sí. Ese momento, y luego ella está en tensión, a ver, porque llaman al gran. La hemos pillado aquí en la subida de la cuesta, no sé qué. Y está ya en tensión ahí diciendo, joder, que va a salir mal, que no sé qué. Ese momento ahí, joder, a mí me parece brutal. A mí esta película me parece muchas cosas muy buenas. Y además, Val Kilmer es el único que se termina salvando, ¿no? Digamos, es el único que sale bien, sí, el único que acaba. Que se gastará sus penas, lo que quiera. En teoría va a alquilar un piso cerca. Sí. Ahí en esa escena hay una cosita que a mí me... Desde siempre que la he visto me ha como chirriado un poquito, ¿no? Como el pequeño agujerito de guión que le veo yo a la película, ¿no? Porque le dice el policía, el Michael T. Wilson, el que hacía de Bubba Gump en Forrest Gump, le decía que ese era el único sitio para poder escapar, ¿no? O sea, para poder salvar a su hijo de una vida de delincuencia asegurada, ¿no? En la que le dice que o traiciona a Chris para que su padre vaya a la cárcel y demás, para enseñar el buen camino, o como si no lo traiciona, o sea, como anteponiendo a Val Kilmer a su hijo, ¿no? Pero ya sí que lo traiciona. Claro, pero ya está, eso está bien. Ella lo traiciona, claro. Y lo que pasa es que los policías son tan tontos que no lo pillan. Pero ya sí que lo traiciona, le hace ir a encontrarse con los policías. Lo que pasa es que los policías no lo pillan, claro. Pero es que se ha cortado el pelo. Claro, le queda mejor el pelo de punta. Sí, sí. No diga. Lo que hace a ti es que es, o vas a la, o sea, o lo o no, o colaboras o colaboras, no, pero no lo traiciona, lo que dicen es traicionarlo, pero dice o colaboras. Consigo que se escape y consigue que se escape. Claro, pero lo que le piden es que colabore con ellos, no que le traicione, sino que colabora con nosotros, haz lo que nosotros te digamos y entonces te dejaremos quedarte con tu hijo y no presentaremos cargos contra ti. Pero simplemente lo que pretende es que colabore. Y para conseguir cogerle, que le cojan o no, eso ya es aparte. Pero ella colabora con ellos, ella los tiene en su casa, hace la llamada por teléfono, sale al balcón cuando se lo dicen. Yo ya he cumplido, ¿no? Claro, cumple. Que además lo que demuestra que la policía en todos sitios del mundo es inepta total, es que cogen lo paran a Val Kilmer. Ay, a ver. Ay, ¿tú quién eres? Coño, si eres Val Kilmer. Ah, no, que me llamo Tomás Pérez. ¿Verdad? No, sí, eres Val Kilmer, coño. Pero eso parece mucho, pero coño. Eso está preparado también. Joder, es que lo comprueban con la central, ¿no? Sí. Dice, lo he comprobado con la central. Está limpio. Pero eso está preparado durante la película, porque la primera escena de presentación de Val Kilmer, bueno, que al principio, cuando empieza la película, lo primero que hace es una pequeña escena de presentación de cada personaje. Presenta a Robert De Niro. Claro. Ahí super friki, nada más verlo ya, sin decir ni una sola palabra, solo con cómo camina y cómo ya le ves que es un tío al margen de la ley, un tío duro. Luego presenta a Val Kilmer, que no sabe muy bien de qué va, pero está ahí comprando una ferretería, un líquido, tal. Y entonces le dicen que presente el carné, y él presenta un carné falso, claro, está claro. Que luego ese carné es el que juega al final en el tema de eso, de escaquearse de la policía, ¿no? Es el mismo carné, el que consigue escaparse, que a la vez cuando están investigando el tema también sale a relucir que solo se puede comprar ese tipo de explosivo con un carné en ciertos estados, ¿no? Entonces, el carné juega de falso de Val Kilmer, juega durante toda la película. La policía ya sabemos todos que porque, aunque le enseñes el carné, aquí tú te manifiestas vamonal, no sé qué, te piden el carné y te llevan igual a la comisaría, o sea, los americanos son paletos. Aquí voy a llegar a los policías nacionales y te voy a llevar a comisaría, que se me jode pasar aquí la noche, me cago en la cáscara. En el fondo es un poco esto que tiene la policía de que es muy son un poco idiotas y un poco ineptos y te lo tienes que creer un poco porque también la conversación del Al Pacino y el Robert De Niro también también le podía haber puesto las esposas allí y tampoco hubiese pasado nada. Tranquilidad, van a coger en el momento que en el camión suena el ruido y dicen que los podemos coger y dicen no los cojas porque si los cojo ahora los voy a coger que van a estar 6 meses en la cárcel porque no tengo nada contra ellos, solo que han entrado a allanamiento de morada, 6 meses de cárcel y vuelven a salir. Yo los quiero trincar para que se peguen toda la puta vida en la cárcel. Exactamente. Y si puedo conseguir la silla eléctrica, que se pudran y se... Pero es que es eso, en esa misma conversación que tiene con Robert De Niro, dice, bueno, al final ya, cuando después de ser tan amigos, sí, dice, bueno, pero si te meto en la cárcel o si te tengo que pegar un tiro, te lo pegaré, sí, o no sé, ¿cómo se lo dice? El Robert De Niro dice, yo no vacilaré en pegarte un tiro. A ver, déjate de ser Batman, pegar un tiro ya, o sea, y así, no, así pero, seguro no, que no sí, pero no hay justificación, no puede hacerlo, esa justificación. Sí, es una contradicción, pero es que tan buenísimos que los policías están. No es una contradicción porque al final se explica todo. No es una contradicción. Él se necesita al otro, se necesita mutuamente. Y si te dice, si haces esto te mato. Ah, no, pero si haces esto te mataré yo a ti. Y eso es lo que no se preguntan. Se preguntan es, ¿y si te mueres qué va a ser de mí? Y es la última escena del Pacino al final, que mata a Robert De Niro, le coge la manica y al Pacino se cae con una cara de bobo diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Y se acaba la película, zasca. ¿A qué sí, Paco? Pues sí. ¿Y sabéis fijado que la manera, yo no me había dado cuenta, oye, pero una de las últimas veces que la he visto, ¿se habéis dado cuenta de la manera en la que está Robert De Niro muerto allí en el aeropuerto, ¿no? La manera que cae allí en lo alto de las cajas es exactamente igual que la estatua que se ve al principio en el hospital, ¿a qué? En la Piedad de Miguel Ángel. O sea, que cae así de una manera, parece que hay un simbolismo ahí, ¿no? Sí, al principio de la película, parece como una premonición, ¿no? Al principio de la película y al final que cae exactamente igual, ¿no? Sí, es el único, yo creo que es de los pocos sitios donde se permite ser totalmente simbólico en ese plano, ¿no? Porque es un plano totalmente simétrico, con las líneas de fuga de las luces del aeropuerto hacia el centro, con Robert De Niro muerto, pero mirándonos al frente, ¿no? Mirándonos a nosotros, claro. Y sin embargo, Al Pacino está de espaldas, como diciendo que él es el manipulador y el extorsionador, y el que da la cara, el que es el honesto, es el Robert De Niro. Entonces ahí se permite mucho simbolismo en ese plano, ¿no? Y en la forma en que él ha muerto está con sus ideales, ¿no? Claro, él ha muerto con sus ideales, mientras Al Pacino pues ha tenido que romper normas policiales y ha tenido que extorsionar a gente que le da información y hacer chanchullos para poder cazarle. Uh-huh. Yo creo que Al Pacino es que vive su policía, es ese, o sea, es el policía como tal, cuando va al negrico este que está ahí en las chabolas esas, va en plan un destroyer. Sí, sí. Cuando va a coger al Hank Azaria, es un abusón. Yo creo que es un tipo de policía que sí que existe, ¿no? Que no es que él haya traicionado sus valores, no, sino la ley o la justicia, ¿no? Él traiciona la justicia. Aquí en esta película el que es justo es Robert De Niro. Sí, pero aquí te está diciendo que la policía no siempre es justa, o sea que la policía que funciona en plan destroyer es la que también funciona y es la que también existe. Sí, y de hecho yo creo que Al Pacino, cuando en el momento que tiene una discusión con su mujer y la mujer le dice, pues me voy a la cama y a ti que te jodan, que se queda él ahí viendo la tele, y al momento está se va al helicóptero, o sea, él pasa de su vida porque le puede más el ser ese policía que lo controla todo y que en todo momento está por encima de los demás, ¿no? Porque incluso cuando van en el helicóptero, el que manda es él. O sea, me voy a ir con el helicóptero, que no es mi turno ni son mis horas de trabajo, que yo voy a ir a dar el callo y soy el que mando y soy el que... Y tiene a todos alrededor a su son, ¿no? O sea, a todos los que trabajan alrededor suya hacen lo que él dice, vamos, como si lo dijera el mismísimo Papa, ¿no? O sea, esa escena es muy buena también, porque cuando llega a la casa se encuentra todo el fregadero lleno de platos, se encuentra con una vida que dice, ¿dónde estoy metido yo? Dios mío, de mi alma, si yo lo que tengo que estar es en la calle buscando al tío este, y por eso mira el reloj y dice, coño, me da tiempo, he buscado un helicóptero y voy en busca del tío este, a ver por dónde anda. ¿Vale? Y es que además... Sí, dime. No, termina. No, y en ese aspecto es que es el personaje, lo definido que está, lo bien definido que está, ¿no? O sea, que él va a seguir siendo ese policía duro, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, esas salidas de todo lo que tiene con los que va a entrevistar, con los chivatos, esto que va a entrevistar, cómo se pone con el negrito este de la chatarrería, cuando empieza a cantarle, cuando se pone con el Anazari a decirle porque su culo es fenomenal, ¿no? Cuando se pone con el otro, en fin, que tiene esa manera, pero para dominar la situación, ¿no? Él siempre está por encima de todas las situaciones adversas que les puedan plantear, ¿no? para que nadie pueda estar por encima suya. Bueno, esto se justifica un poco esas salidas de tono. Y por cierto, el diálogo del culo, de los culos y eso, es totalmente improvisado, ¿eh? O sea, eso le salió a él del alma allí, en el momento. En realidad es que... Pues el alma de Al Pacino es muy negra, ¿eh? Muy negra. Pues es que en realidad el personaje de Vincent Hanna al principio consumía cocaína y se le veía consumiendo cocaína. De ahí que se hayan conservado esos arrebatos, ¿no? Porque en la primera versión del guión él era consumidor de cocaína. Que bueno, que también lo puede ser, aunque no se vea en la película. Uh-huh. Sí. Por cierto, ¿sabéis que esta película está basada en un capítulo para la televisión, ¿no? Que también estaba hecho por Michael Mann, ¿no? Que era en el año 89, que se llamaba L.A. Takedown. No sé si lo habéis visto. No sé si sabéis algo de eso. No. Pues en YouTube está, es esta misma película, pero en versión barata, o sea, en versión cutre. Y fue un capítulo para la televisión. Lo que pasa es que tenía tanto material Michael Mann que tenía que hacer un largometraje para el cine, ¿no? Y hizo un capítulo, vamos, yo lo he visto, y la verdad que pone la cara colorada al lado de esta película, ese capítulo para la televisión, ¿no? O sea, son los mismos personajes, la misma historia, nada más que en plan barato todo, ¿no? Con actores no ninguno conocido, todos son, es como un telefilm de Antena 3 por la tarde. Y la verdad que después le dijo el productor a Linson: mira, tú tienes aquí un material que tienes que desarrollar mucho mejor, con dinero aquí lo harto de la mesa, con actores de primer nivel, para hacer una película en condiciones, no hacer esta paparruchá, ¿no? Que has hecho aquí, ¿no? Muy bien. La música, vamos a hablar un poquito de música, así introducimos, ya que no está Luchi, pero sí que lo vamos a tener, aunque no esté aquí ahora mismo con nosotros aquí hablando, va a estar y vamos a escuchar sus silbando melodías, porque la música de la película es de Elliot Goldenthal y tiene mucha presencia y mucha importancia. Entonces, vamos a escuchar silbando melodías, luego hablamos nosotros un poquito de la banda sonora y seguimos con el debate. Lo escuchamos. Antes de nada, pediros disculpas por mi ausencia en este Películas con Chicha. No pudo ser y no pude dar mi opinión sobre esta gran película. Pero, ¿por qué no? Daré mi opinión en diferido y sin saber qué tal parada quedó la cinta de Michael Mann en este programa. Me encanta Heat y una de las razones es porque está posiblemente mi actor favorito, Robert De Niro. Y porque también aparecen auténticas bestias de la interpretación que hacen que esta película sea tan grande. Además, porque tiene escenas que son fotografías fijas tremendamente buenas. Suspense del mejor, de ese que te desencaja. Y porque a pesar de enredar demasiado con las historias de amor, que en ocasiones quedan por encima de la acción, Heat consigue salir airosa. Bien, ¿se os ocurre algún motivo más? Pues claro, una banda sonora de las más grandes, donde, como ya hemos comentado más veces, se solapa la banda sonora original de Elliot Goldenthal con temas que le van como un traje a medida a todo el metraje de este film. ¿Mi escena favorita? Pues esa en que la chica de Niro se frota las manos sudorosas mientras espera la vuelta de este. Nos da a entender la tensión que se respira de principio a fin en la película. Ya veis, me conformo con poco. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este Silbando Melodías. Silbando Melodías. En 2002, Elliot Goldenthal consiguió el Oscar por Frida. Pero atrás quedaba una brillante carrera donde tenemos nuestra banda sonora de hoy. Thank you. escuchábamos un extracto de la música compuesta originalmente para Heat, aunque el elenco de artistas, de músicos, es grande. Por ejemplo, podemos escuchar a Terje Rypdal, guitarrista y compositor noruego, que pone música al momento en que la chica de De Niro, Amy Brenneman, tiene que tomar la decisión de acompañarle o de no acompañarle. Pues sonaba un precioso tema, como no lo es menos este del gran Eric Clapton. Suena mientras Neil y Nick elaboran un nuevo plan de huida. Lo curioso es que este tema, este corte, pertenece a otra banda sonora que fue donde se estrenó. Se titulaba aquella película Rush y era de 1991. Además, en esa banda sonora se incluía Tears of Heaven, uno de los clásicos de Clapton, de los clásicos modernos de Clapton. Y además, ese año, por ese tema, ganó un Grammy. Hay una escena en la que Charlene, Ashley Judd, le hace una señal a Chris, a Val Kilmer, para alertarle de la presencia de la policía. Bien, de fondo oímos a William Orbit y su tema The Mighty Limpopo. Es uno de los temas que sustituyeron finalmente a los que ya había compuesto Helios Goldenthal para la película. Bueno, pues vamos a por otro tema que apareció oficialmente en otra banda sonora y que suena en Heat. Se trata de Get Up to This, interpretada por New World Beat, y que podéis escuchar en Copycat, de 1995, también interpretada por Sigourney Weaver y Holly Hunter. What's up, how's everybody living? Take it to the floor in the house you live in. Set after set, shake it all around. You gotta get up to this before you get down. The pounds and sounds to the drums sound cool. The bass is live straight from the old school. The music's tight, house in every club spot. If they didn't play it, bump it, it was not. Dance to this, cause you know what's on the one. Get up to this and bust some moves nobody ever done. Keep up, clean up your act and let your body work. Dance, well that is the party work. People are looking, come closer so you can witness. Move your body for physical fitness. What is this? House with a quickness, another category in the music business. Get up to this. It's the bass that's making them do it. Everybody get up to this. Get up to this. It's the bass that's making them do it. Everybody get up to this. Chilling at the bar, feeling good. Looking like a Batman villain would. Dressed in all black, making a statement. Sculpt the proper female, but you're hesitating. What should I do? What should I say? The score's tied up, and like yoga, it's your play. Finally, you make a move, thinking you're smooth. Asked her to dance, she said no to bust your groove. You make it mad, and then you take it too far. This depends on what kind of person you are. En la misma línea y como fondo de la discoteca donde entra Vincent Hanna, sonaba este temazo de los Huffs of Pain. You see, I'm Irish, but I'm not a leprechaun. You wanna fight, then step up and we'll get it on. You get a right to the grill, I'm white and I'm ill. A descendant of Dublin with Titanic skill. I duck, then I swing, next thing your jaw's broken. Punk, I ain't joking, you can bet you've been choking on a fistful of nothing. Meanwhile, I'll be puffing on a fat blunt. What punk, you don't know the half. Trying to talk shit, man, please don't make me laugh. These Irish eyes are smiling, I'm up whiling. The house of pain is pumping, start jumping. Freak it, funk it, backseat chunk it. If you can't get with it, you end up sweating it. Then you get a beating just like an egg. It's so hard to run when you got a broken leg. But we can never run off, the house of pain will come off. We got the cake that you're trying to get a crumb off. The Irish styling, the Celtic jazz. No one has it, just us, that's it. If you try to take it, I got a big shillelagh. I don't have dreads cause I shave my head daily. You call me a skinhead, I call you a pinhead. Yo, where you been, man? Just like the Tin Man, you got no heart. Here comes the good part, I pick up, muck up, cut him up and buck him down. No fucking around, homeboy, you get clown like Krusty. Trust me, you shouldn't play. And by the way, top of the morning to you. Pero yo destacaría el trabajo de Elliot Goldenthal. Tremendos temas que se reparten a lo largo del metraje, como este. Always Forever Now es la aportación de la unión de Brian Eno y la banda irlandesa U2, bajo el nombre de Passengers. Un momento trágico y duro es el intento de suicidio de Lauren, Natalie Portman, con un tema impresionantemente interpretado por Lisa Gerrard. El mismísimo Moody tiene también su sitio en esta banda sonora, que por momentos se aproxima más al estilo europeo que al norteamericano, quizá por esta inclusión de temas de artistas europeos. La banda sonora está compuesta por unos 40 cortes. Evidentemente, en este microespacio no podemos más que plasmar pues la esencia de esas bandas sonoras. Un leve repaso que por hoy ha acabado. Y lo vamos a hacer con un clásico y un intérprete de lujo, B.B. King, acompañado de su guitarra Lucille. The Thrill is Gone. Sigues escuchando Películas con Chicha. Pues ya vamos escuchando el silbando melodías. Y bueno, como nos dice, la música de Leo Gondeltal, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la música de este hombre para la película? Hay mucho sintetizador. es sí. Muy homenaje a Miami Beat, lo que hizo sí, antes. Sí, es un poco hay, pero es chula, es chula. A mí me gusta mucho el compositor, el guion. Esta película ambienta un montón las escenas, o sea, está muy bien. O sea, a mí me parece que las escenas de acción... Se oye a veces y... A mí me gusta, me gusta. A mí vale. Me gusta para tiene las una... escenas de acción. Para las escenas de acción me parece que va muy bien, que le da mucho dinamismo, sí. El pum pum, esos tonos de bajo, esa la guitarra eléctrica y tal, le da ahí mucha caña, ¿no? A las escenas de acción, pero la guitarra eléctrica con algunas escenas de estas de pareja hablando y tal, uf, me parece que chirría mucho, ¿eh? Que no le pegáis el de la guitarra eléctrica ahí, vale, con vale. Un rollo sentimental. O sea, hay momentos en que la música, uf, no sé, no ha terminado de encajar. Sin embargo, en la acción sí que le va muy bien. Sí que le va vale. Muy bien. Hombre, y la verdad es que hizo un montón de banda sonora de más. O sea, tanta hizo de más que, bueno, algún tema se lo cortó Michael Mann, el tema del final lo sustituyó por uno de Moby, pero hizo tanto de más que luego cambió las guitarras eléctricas por violines y la metió como banda sonora de Michael Collins un año después. Muy bien. Y en el dilema también sale un tema de esta película también. Sale un par de temas en el dilema de esta película también. O sea, que las va moviendo de una a otra también, ¿no? para aprovechar. Bueno, tenemos que hablar de algunas escenas que todavía no hemos hablado de ellas. Por ejemplo, el robo y el posterior tiroteo, que no hemos hablado de él. Sí que hemos dicho que es muy realista, tan realista que, por ejemplo, toda la secuencia de la retirada de ellos, ¿no? Se usa como ejemplo en las academias de marines. Porque, sí, es que está espectacularmente hecho, es que es totalmente real. Si os fijáis cómo van avanzando, cómo Val Kilmer va disparando, va ganando una posición y va cubriendo. El avance de Robert De Niro, avanza Robert De Niro y cuando tiene posición se pone a disparar. Val Kilmer en cuestión de medio segundo se agacha, tira un cargador y mete otro cargador. O sea, esto a los marines les decían, pero a ver, si un actor como Val Kilmer, que era el peor Batman de todos, consigue cambiar de cargador en medio segundo, vosotros tenéis que hacerlo igual. Y la ponían de ejemplo, eso, de retirada para academias de marines. Yo el único fallo que le encuentro al tiroteo es el final, cuando Robert De Niro se coge a Val Kilmer del hombro y se van los dos tan tranquilos. Sí, ahí. Es que los policías disparan mal, son malos hombre, disparando. Yo te voy a decir una cosa, yo cuando hice la mili en Melilla, a mí también me enseñan a avanzar así, ¿eh? No, es que no, forma, y no es ninguna fantasmada, ¿eh? Es que, no, pero al final con el tío cargado al hombro dices, hombre, sí, pues se escapa porque se tiene que escapar, pero... Es como que cuando dispara al Val Kilmer y da a un coche de la policía, atraviesa la puerta y mata al policía, pero cuando le disparan a él, el tiro da en la puerta, pero no en la atraviesa, ni se matan. Hay cosas que cantan un poco, hombre, pero sí, bueno, cantar, no sé, se le permite. El tiro que pega el Pacino de ceja y ceja es imposible, porque después de semejante galopada es imposible apuntar. El tío está fresco, pero el tío ahí se pone ahí en plan... Sí, también se la juega, ¿eh? Que respiro. Pégate semejante galopada. Pero él se pone a respirar, hace la respiración esta del chakra. Abdominal. Entonces sí. No, pero ahí también, por ejemplo, es el tema de asumir riesgos, ¿no? Como si cuando están hablando de robar el banco, de si lo roban o no, teniendo a la policía detrás, se les pide a ver si ellos quieren asumir el riesgo de robar ese banco y todos al final, sabiendo que hay bastante riesgo, lo asumen. Aquí, Hannah, el detective, también asume el riesgo de dispararle teniendo a la niña en brazos, ¿eh? O sea, es un riesgo y lo asume y lo hace, ¿no? Sí, pero yo creo que los cacos asumen el riesgo porque ninguno lo quiere asumir, pero ninguno tiene el valor de decir yo no soy el que lo asume. Entonces, un poco el grupo les obliga a dar el golpe, ¿no? Porque todos saben que están en una situación muy jodida, ¿no? Y de hecho, al final les pasa que la situación es ahí se destroza todo, ¿no? Muere uno, al otro lo han pillado, lo han masacrado, el otro acaba con un tiro en el cuello. O sea, asumen el riesgo, pero un poco forzados, creo yo, ¿no? Si hubiera estado Machete saca los cuchillos, pues hubieran muerto todos los policías. Se escapan todos. Porque de hecho, el negro que conduce, que lo maten conduciendo, Machete no hubiera muerto. Sí, además, curiosamente tiene el mismo nombre que el actor, Trejo, ¿no? Sí, lo llaman Trejo. Ni siquiera Trejo, se lo han cambiado. Que por cierto, ¿vosotros creéis que de verdad lo estaban siguiendo o que el tío en el último momento dijo, mira, yo me escaqueo así de esta forma, de este chanchullo? Cuidado. La verdad es que está un poco infrautilizado este hombre. Sí. Sale dos segundos. Hay a veces cuando les preguntan, cuando has comentado lo que les preguntan a los cacos, ¿qué pensáis vosotros? Al Val Kilmer y al Tom Sizemore les pregunta ahí, venga, tal cual. Y hasta dice, bueno, ¿tú qué? Ah, yo sí. O sea, en dos segundos está infrautilizado. Sí. Pobre Machete. Es el hispano secundario. Con lo grande que es este actor. Claro. Pero en esa escena Robert De Niro se sincera con ellos, desde luego, ¿no? Y le dice que no tenemos nada que ver uno con los otros, que lo dejamos aquí, seguimos por caminos diferentes y sin ningún problema, pero cada uno les expone el por qué quieren seguir, ¿no? El Barquirme le dice que necesita el dinero para volver a empezar con su mujer, el Robert De Niro quiere hacerlo para irse ya con ella a Finlandia, no sé dónde, las Islas Fiji, ¿no? El otro porque le gusta la acción, dice, mira, para mí la acción es lo que cuenta, ¿no? Y la verdad que el Trejo lo dejaron ahí como un poquillo de lado, ¿no? Pero después muy importante porque tenían a su mujer, que por eso los traiciona, ¿no? Porque después va el buen groeste, que hay una escena eliminada en la que se ve cómo torturan al Trejo, ¿no? Para que dijeran dónde es el atraco y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que tampoco entiendo muy bien lo de que Wengro lo torture para saber dónde se atraco para luego decírselo a la policía. Es un poco... Hombre, a ver, lo que quieren es deshacerse, lo que quieren es deshacerse de estos tíos, y la manera más fácil de deshacerse es chivarse de dónde tienen el atraco para que asiste la policía preparada y los pille. Lo que pasa es que llegan justo cuando ya están atracando, que precisamente por eso es por lo que les terminan ahí en el tiroteo y les terminan pillando casi, pues porque se adelantan unos segundos, porque estos van con el tiempo tan cronometrado de respuesta de la policía, que saben perfectamente cuánto tiempo tienen que, en cuánto tiempo tienen que salir de allí para que la policía no les pille. Pero claro, la policía se adelanta un par de minutos por el chivatazo y por eso acaba en el tiroteo este. Y de hecho la culpa del tiroteo es de Val Kilmer, porque se pone a disparar antes de meterse en el coche. Exacto. Porque si no, lo hubieran pegado un se reventado al coche y hubiera acabado ahí. Pero si no, se pone nervioso, empieza a disparar a los policías y ya es cuando se lía el copón ahí. Uh-huh. Sí, además, parte de la realidad es porque estaban muy asesorados. Ya hemos dicho que bueno, tenían asesores. En este caso, todo el tiroteo tuvo un asesor que era un agente del Servicio Especial Británico, un sargento que además creo que hace un cameo como uno de los policías en el tiroteo. Se llamaba Andy McNabb. O sea que había mucho asesoramiento aquí en esta película. Es que cuando van en el atraco al banco, ellos van con una tensión enorme, ¿no? O sea, sí. Y de buenas a primeras se encuentran con dos policías enfrente tuya que van armados y demás, es que no se lo piensa debido a eso, o sea, que no va a ir con toda la tranquilidad del mundo. Venga, ábreme la puerta, que nos vamos, ¿no? Se encuentran estos dos, disparo y que se forme la que se forme, ¿no? Sí, sí. Y luego a mí me gusta mucho, por ejemplo, que apenas hay diálogos. O sea, si os fijáis, entre ellos se hablan mirándose sin palabras. Los diálogos que hay son, pues eso, a la gente que se tira al suelo en el robo y eso, pero luego no hablan entre ellos. Y sin embargo, están perfectamente coordinados. Son profesionales. Claro. En ese momento, si te pones a hablar, la has cagado. Si te pones a hablar, mueres. Claro. Hay que estar ahí 100% en lo que estás. Exacto. Y de hecho, el Robert De Niro, cuando ve que están huyendo y hay policía delante, atraviesa el cristal sin decirle al conductor, cuida que va a disparar. Porque tú imagínate que al lado tuyo disparan ese pedazo de metralleto. El tío se tiene que pegar un susto el negro que te caga. Y el cago está ahí concentrado en su trabajo, que es conducir. Y el otro concentrado en disparar. Y el otro concentrado, cada uno en lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho a mí la escena del tiroteo me parece muy bien planificada. Uh-huh, porque sí. No sé cuántos cortes habría. Tenía que haber miles de cortes. Pero parece que está rodada de tirón. Porque en todo momento están... La tensión pues, que tienen entre ellos de pues fue muy esto, jodida. Se mantiene muy bien en toda la pues secuencia. te lo digo, fue muy jodida de rodar porque claro, es una zona comercial, es una zona de bancos y solo dejaban rodar los fines de semana, o sea, que solo rodaron dos días a la semana, los fines de semana nada más, que era cuando estaba cerrado todo. O sea, que era de semana en semana volvían a recuperar la escena y de semana en semana volvían a recuperar el rodaje de esa misma escena, o sea, que jodida, no nada del tirón, sí, sí. Para nada. No, la planificación tuvo que ser la leche, por eso. A ver, yo te digo que parece que está grabada de tirón porque no se les nota en ningún momento eso. A ver, una escena como esta que es de tanta tensión acumulada en todos los sentidos, sí. Los cortes se tienen que notar, ¿no? Son un poco... Y sin embargo parece que está rodado de tirón porque están concentrados, están en lo que tienen que estar. Sí. Eso está muy bien. A mí esta escena me gusta mucho por eso, ¿no? Porque está bien que te caga el manio. Y te pone una tensión a ti con lo del tiroteo. ¡Oh! Que estás ahí, que son los sentidos que... Es que tiene un mérito tremendo, tiene un mérito tremendo, porque es que el gran acierto que tiene a la hora de filmar el tiroteo es que te pone la cámara en el mismo cañón, ¿no? de las metralletas, ¿no? Y aquello pop, pop, pop, pop, y la cámara te la sube al hombro del atracador para que sintamos la violencia, ¿no? Sintamos la brutalidad, ¿no? de toda la escena, ¿no? O sea, para que sintamos en primera persona de verdad, en nuestras carnes de verdad, cómo es la violencia de ese tiroteo, ¿no? Para que nos acojonemos de verdad, vamos. Además, aquí está muy hecho desde el punto de vista de los cacos, porque lo que dices tú, la cámara al hombro está con los cacos. Sí. A los policías los ves disparar, pero no estás. El único que tienen un poco el punto de mira al final es al Pacino. Pero lo que estás viendo es la tensión de tú estar atracando con los atracadores, porque hay un momento en el cine que estás con los atracadores metido ahí entre el tiroteo, ¿no? Y lo transmite muy bien. Vale. Uh-huh. Y otra escena de la que no hemos hablado y que tendríamos que hablar es la última. Bueno, hemos hablado del plano final, pero de la escena del aeropuerto, que también es mogollón emocionante porque nos la ha preparado. O sea, en la secuencia de la cafetería, ya esas frases que te dicen de si te tengo que disparar, te voy a disparar, si nos enfrentamos, sí, y tal, te genera una expectación para cuando sea el enfrentamiento final de ellos dos, que sabes que va a venir un enfrentamiento de ellos dos solos, que joder, luego se hace mogollón de emocionante esa escena del aeropuerto, que es una lucha de los dos titanes, ¿no? Los dos protagonistas, que además está planteada muy a lo Sergio Leone, ¿no? Estira es como un western. Western, es un tiroteo de un western, estira el tiempo narrativo, ¿no? Incluso hace planos cortos de ellos, de miradas, incluso yo creo que hay un momento en que se centran los ojos de Al Pacino y todo, o sea, en plan Sergio Leone, ¿no? Con esos traveling, y luego además lo mezcla todo con esa luz intermitente, que además que al final luego es la que le delata a Macaulay, ¿no? Porque es la que le ve la sombra Hannah y entonces le dispara, ¿no? O sea, como eso está mezclado también con la música, que tiene unos tonos muy, muy bajos, con el propio sonido de los aviones al llegar, de ese zumbido, o sea, está todo combinado para crear una escena de mucha tensión y vamos, una apoteosis perfecta para la película. Lo que pasa es que el problema que le veo yo es que sabes que es una película americana y sabes que al final va a ganar quien va a ganar. Ese es el problema. Yo creo que es la única escena en la que el Robert De Niro tiene miedo. Cuando se está escondiendo de Al Pacino. Sí, tiene miedo. Se le nota el miedo en la cara de que. Es el fin. De que se tiene respeto, vamos, el uno al otro y que sabe que. Ahí se da cuenta que el otro se lo va a cargar. Sí. O sea, sí. Está un poco. Ahí tiene miedo. No tiene el control de la situación como la tiene. No, es el atraco, él controla. Durante toda la película, el tío va con una suficiencia para hacer todo que se le ve. El tío es un profesional. Es Robert De Niro, el tío es, a ver, es que el tío es un de... o sea, el tío es un profesional, o sea, es que ya no solo es que sean profesionales haciendo las cosas, es que se preparan para ese trabajo. O sea, el libro que coge Robert De Niro en la biblioteca es Fracturas de la fatiga del titanio, o sea, ya está estudiando cómo cojones romper el titanio para entrar en no sé dónde, el tema de los metales, del robo en la estos metales. O sea, ellos son profesionales porque no solo son profesionales trabajando, sino que es que se forman para ser profesionales del atraco. Además, la escena cuando está la chica, cuando están en el bar, que la chica dice, sí, te he visto coger el libro, no sé qué, que él se queda pillado como diciendo, hostia, va a ser un poli, no va a ser un poli, y es cuando él hace el reseteo en su ordenador, ve en su mente todas las imágenes, porque claro, cuando tú eres un ladrón y vas a comprar un libro de voy a romper el metal, te tienes que estar fijando en toda la gente que hay en la tienda en ese momento y tal, y es cuando él dice, ah sí, que no te había reconocido, que sí que es verdad que es la de la tienda. O sea, es un tío que en todo momento controla la situación durante toda la puta película, hasta el final, que se ha visto desbordado, que es cuando los 30 segundos esos que dice, no tengas nada que en 30 segundos no puedas dejar, mira a la chica y dice, oye, te tengo que dejar porque me han pillado, pues tengo que huir como sea, y es cuando él pierde el control y ya no sabe lo que va a pasar, y es cuando comete el fallo y al final acaba muerto. Lo ves muy bien en las miradas de él, en cómo dirige los ojos cuando entra a un sitio, cómo mira todo, absolutamente todo, para un lado, para el otro, ta, ta, y controla perfectamente todo el mundo que está en un sitio, todas las salidas, todo. O sea, él estudia los sitios cuando entra, está en la cafetería hablando con Al Pacino y está mirando para un lado, mirando para el otro, le mira a él, mira para tal, y está continuamente controlándolo todo. O sea, es una pasada, menos al final, que es cuando, claro, cuando ya está el hombre descolocado y aterrorizado. Sí. ¿Podríamos ir a las escenas mejores o qué? Venga, picaraza, tú. Becario, venga. Sí, primero, ¿os va a pisar las escenas? No, pues, vamos con las escenas. Venga. Primero el invitado. El invitado. Bueno, venga. Paco, hombre, me gustaría resaltar. Hombre, hacerlo como digamos en dos escenas, ¿no? Una de Robert De Niro y otra de Pacino, ¿no? Porque es que quedarse con una, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Es que son todas. La película, tú coges el camino y pones la película por cualquier momento y está muy bien, ¿no? O sea, yo me gustaría resaltar, por ejemplo, la escena que tiene Robert De Niro con la muchacha, con Idi, cuando la coge y se van a ir, ¿no? Ella está siendo reacia, ¿no? Lo tienen el coche aparcado al lado de la carretera, ¿no? Y empieza a decirle que su tiempo depende de la suerte, que si se quiere marchar que se vaya, porque que no quiere retenerla, en fin. Y la verdad que cuando le dice, lo único que sé es que mi vida ya no tiene sentido si tengo que ir solo sin ti, ¿no? Y ella se da media vuelta, entra la música, se abraza. La verdad que es un momento para mí que me encanta, ¿no? De esa película, es muy, muy conmovedor, ¿no? Y quisiera resaltar también otra de Al Pacino, ¿no? Que es cuando vuelve a la sala de fiestas donde estaban comiendo, cuando vienen del motel aquel de donde matan a la prostituta negra, el Wengro, ¿no? Cuando está hablando con la mujer y se dicen las verdades a la cara, ¿no? Sí. Cuando le dice que tú no vives conmigo, vives entre restos de personas muertas, siempre filtrando detritos, y él se queda a cuadro, ¿no? Como diciendo, pues verdad, pues tienes razón, que lo que estás diciendo que es como soy y ya está, y es lo que hay, ¿no? Sí, pero también hay un momento en que le dice, mira, yo soy como soy y no lo que tú quieres que sea, o sea, yo soy así, por mucho que tú me quieras cambiar, yo, esto es lo que hay, maja. De todas maneras, si escuchas ese diálogo de ella en versión original, suena como una poesía, tiene rima, o sea, lo oyes y tiene rima, vamos. Bueno, ¿y la peor escena, Paco? La peor, sí. Hombre, no sé. La peor, no sé yo. Es que para mí no hay ninguna. O lo ninguna peor, o lo que te parezca peor quizá, de la película. Quizá está un pelín forzado el tema este de cuando entra en el hotel el Robert De Niro, que aunque sea un personaje que se sepa camuflar y ser como una especie de camaleón para que la gente no sepan realmente quién es, ¿no? Pero el hecho de que entre en el hotel, baje al sótano, se ponga la chaqueta, suba para arriba, una policía que está vigilando la puerta, en fin, demasiado forzado el hecho ese de que llegue hasta esa habitación y se salga con la suya, ¿no? Sí, acabe matándolo. Sí, el recepcionista aún se queda mirándolo, el recepcionista también. Sí, sí, o sea, que campe por allí, llegue hasta arriba, lo mate, llegue hasta abajo. Yo qué sé, la veo un pelín forzadita esa secuencia, ¿no? Que es necesaria, desde luego, pero que la veo yo con toda la vigilancia que estaba teniendo el Wengro en ese hotel. Coño, coge, que entre y salgas y todo el rollo, tío. La verdad es que la veo demasiado forzada, pero vamos, no deja de. Vamos, que no es que no me guste, sino que la veo muy forzada, ¿no? Uh-huh. Bueno, joder. Vale. Se me han quedado muchas cosas en el tintero. Ahora voy yo. Venga. Hazte preguntas. Que siempre quedo yo para el final. Hoy no. Ay, no he hablado de la fotografía. Voy a hablar de la fotografía un momentito, porque el fotógrafo es Dante Spinotti, que es un especialista en películas de acción. Pues ha hecho L.A. Confidencia, El Dragón Rojo, la de Kingsman, por ahí. El tío es un italiano que comenzó su carrera en la RAI. Y luego fue de director de foto para su tío en Kenia y ya lo rescató para Hollywood Dino De Laurentiis en el 85. Y es el director habitual de foto de Michael Mann y Brett Ratner. Y aquí la iluminación que no hemos hablado, la iluminación nocturna de la ciudad es una pasada. Muy bonita, esa, muy es bonita, preciosa. Muy bonita. Es que parece todo un árbol de Navidad lleno de lucecitas, súper elegante. Además se utiliza colores muy de los 90s, el negro y el azul, ¿no? Para todo. Y me parece que funciona muy bien, muy bien, y que es súper chula. Y los mismos planos de los dos, de Robert De Niro y la chica en la terraza, con todo ese campo, como hablan de que parece el campo de, parece el mar con las medusas estas fosforescentes, sí, sí, sí, que hablan y eso. Sí. Es preciosa la iluminación de la película. La fotografía tan oscura, ¿no? Cuando las conversaciones que tiene con Justin Al Pacino, ¿no? O sea, todo muy oscurecido, ellos siempre vestidos de negro, ¿no? Son como vidas que están de luto, ¿no? Son como vidas que están apagadas ya, ¿no? Y siempre todo muy ensombrecido por todos lados, ¿no? O sea, que le da una calidez con eso, con esos tonos negros, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Bueno, como ahora venga, la escena, venga, la escena que más me gusta. Pues yo voy a poner la escena de ellos dos, la primera escena en que aparecen ellos dos juntos, que es cuando le está persiguiendo con el coche Al Pacino, ¿no? Hannah, y le para. Entonces ahí se produce ese momento que luego va a generar mucha tensión cuando le invita al café, que es Robert De Niro coge una pistola con la mano y se la mete así debajo del culo, ¿no? Debajo de la pierna, y la tiene ahí en la mano, y Al Pacino hace lo mismo, coge una pistola, se acerca a él y la tiene en la mano y está diciéndole Mira, te invito a un café. Y tú diciendo, sí, ya, tienes la pistola en la mano y la mínima chispa, el mínimo cosa que pase aquí, esto va a ser una masacre, ¿qué? Porque los dos están ahí en tensión y el otro invitándole un café, el otro que no se cree que le invita un café. El otro diciendo, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que me invitas a un café? Que sí, tú sígueme. No, es un momento en el que es una conversación totalmente normal, ¿no? De, venga, te invito a un café y tal, pero que está cargada de tensión y luego la música ayuda mucho, ¿no? Y es una muy y además es muy emocionante porque es el momento que esperas, ¿no? En toda la película. Ese momento en que ellos dos por fin van a aparecer juntos en una escena y se van a juntar en la película, ¿no? Entonces me resultó una secuencia muy emocionante. Sí, sí. Y lo peor, pues sí, la verdad. Y lo peor, voy a yo voy a decir que la estética de Waingro, o sea, a mí Waingro, el personaje, yo no lo hubiera pintado así, porque yo creo que no es necesario que ni que fuera un desarrapado con esas greñas y esas formas, ni que fuera un asesino en serie. El tío es un cabrón, les ha jodido, ha matado a uno cuando no tenía por qué matarlo, es un gilipollas y ya está. Y no hace falta ni ponerle todos esos tatuajes, ni esas greñas, ni esa manera, porque ellos aparecen todos súper bien vestiditos, todos arreglados, Val Kilmer con su pelo engominado, Robert De Niro con su perilla perfectamente recortada, que anda que no le llevará tiempo, y este tío ahí con su greña, está como diciendo, este es el malo, ¿no? Sí. ¿Para qué? Además, no hace falta comparar el atraco al primero en esa banda, él no pega, o sea, el único que no pega es él, claro, están ahí, como dices tú, muy frío, muy chulicos, tal, y eres un pringa es como tú vas a una empresa y cuando ves a agentes a trabajadores temporales llevan otro uniforme, pues este es igual. Será temporal. En eso recuerdo un poco a las bandas de música, por ejemplo, que igual tienen a tres o cuatro músicos y luego cuando van a un sitio a tocar, pues contratan otros allí, ¿no? Yo recuerdo aquí un concierto que hice de unos de Nueva Orleans, que la tipa se traía a la guitarra, a la batería y al teclado, pero la cuerda, violines, viola y el bajo, eso lo contrataba aquí, eran de aquí. O sea, eso de las bandas que a veces contratan músicos fuera, pues es un poco, funciona un poco así, ¿no? Y sí que es un poco el que es diferente, pero realmente yo creo que para que fuera un tío cabrón y desleal, no tenían por qué haberle dado esta estética. Podría haber sido un tío más normal, ¿no? Así, ¿no? ¡Hala! Ahí por Picaraza. Estudios Palacio. Bueno, para no picharos las escenas buenas que quedan. Vale. Mi escena favorita de la película es al comienzo, cuando salen conduciendo esa grúa. ¡Por Dios! Vale. Esa pedazo de grúa de tráiler, que a mí esa escena, la escena del robo al furgón blindado, me parece brutal. Sí. O sea, yo esa escena, ese primer 5 minutos de película y esa escena de robo, ya me enamoró la película. Además que no te lo esperas, no te la esperas, porque claro, viendo ahí la presentación de personajes, y en teoría no tienes por qué saber de qué va la película. Y sin decirte nada, sin prepararte, porque aquí es que no te preparan nada, ni te cuentan nada, ni te cuenta qué va a hacer nadie, ni nada. De repente es un camión que se pone en marcha, una ambulancia, el tío que roba una ambulancia, la ambulancia, no sé qué dice, y estás diciendo, ¿qué cojones va a pasar aquí? Ay, Dios, que la que se va a liar, ¿qué va a pasar? A mí ese robo me parece eso, una escena brutal, a mí me encanta. Luego hay un montón de escenas, a mí la película me parece muy buena, casi todas las escenas, pero quitaría la escena que pongo como escena mala, es cuando sale Wengro en el hotel que mata a la prostituta, ¿no? A mí esa escena no me gusta, o sea, no. Yo la quitaría, no pasaría nada, o sea, que el Wengro sea un hijo puta ya lo sabemos porque lo han ido a matar y se les ha escapado, les ha vendido, no hace falta que sea un asesino en serie y esa escena me sobra, ¿no? Eso de el segador, la versión original dice la parca o algo así, y eso a mí eso realmente me sobra en la película, aunque luego la escena que tiene, como hemos comentado, cuando va al Pacino a ver el cadáver de la chavala y viene la madre y tal, esa escena sí que está bien porque te demuestra un Pacino distinto, pero la escena anterior se la podrían haber evitado, no tenía por qué haber salido, él va a un asesinato que había en la calle y no pasa nada, y a mí es la que me sobra de la película. Además, por lo general es una película que casi en cualquier escena le sacas un punto positivo. Vale. Venga, para mí la peor escena, el intento de suicidio de la chavalica, de la Natalie Portman, porque es que no tiene ni pies de cabeza, que no da tiempo, no se entiende. Y la mejor escena es la ultimísima escena, que cuando le coge al Pacino la mano muerta de Robert De Niro y solamente con la cara que pone de bobo, dice, bueno, pues el mensaje que da, dice, bueno, ya he matado a mi némesis. Estaba enamorado. Y dice, y ahora, con esa cara que se me queda, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Siempre va, y después se pega un tiro. Y se acaba la película ahí. Porque, ¿verdad? Se le queda cara de bobo. Pero siempre va a haber Némesis. Y eso queda cojonudo. Siempre va a haber Némesis. Yo creo que no tiene problema, que siempre va a haber otros delincuentes. Sí, se buscará otro. Que no va a haber segunda parte. Mira, yo, voy yo con la mía. A ver. Esta va, es dos en una, ¿vale? Es una la buena. Mejor escena y, ¿sí? Y tiene una actuación un poquillo... Un poquillo mala. Un poquillo mala. O sea, tiene las dos cosas. A ver. La escena guay, pues la hemos comentado antes, que cuando están en el muelle ese y están los policías... ¿Dónde están estos? No sé qué. Sí. ¿Qué han estado haciendo aquí? Me cago en la mano. Y entonces viene, o sea, esa escena está muy guay y viene como el Robert De Niro está mirando por la mirilla tal y cual. Sí. No hay ningún zoom, o sea, que se agradece porque esas escenas así tan lejanas. Sí. Lo normal que hagan un zoom ahí, ¿no? Y es muy chula, pero el Al Pacino empieza a sobreactuar un poco, sí. Que se le va la mano, bueno, se le va la cara y todo. No sé, yo creo. Sí, no sé, le veo un poquillo. A mí me gusta, a mí me gusta porque, joder, no sé, se ha visto pillado y entonces dices, pues bueno, ya me han pillado, me están viendo, lo sé, venga, pues a sacarme fotos aquí ya, hacer lo que os da la gana, y ya, total, he quedado de gilipollas aquí, pues he quedado de gilipollas. Ah, bueno, pero está muy bien. Muy bien, escena. Muy bien. Es que me ha quitado la escena, Gonzalo. Oh, perdón. Es la de la Natalie Portman. Se siente. Es que justo son las dos escenas, o sea, son las dos tramas que se podían eliminar, digamos así, ¿no? Lo del asesino en serie y lo de la Natalie Portman. Y yo creo que la película no se resiente demasiado y se acortaría, que yo creo que ganaría un poquito acortándola un poquito de metraje. Pero bueno. Exacto. Bueno, pero, antes de acabar con las escenas, aquí por el chat han comentado alguna que... A ver. Hay que comentarlas un poquito. Mira, Alfonso Molina nos dice que como buena escena la conversación tomando el café, que creo que no la hemos dicho ninguno porque es que la escena es que es la mejor, el tiroteo, el robo son las dos mejores escenas de la película. Bueno, Higinio dice que la mejor es la del aeropuerto al final, que le parece un duro del western, que ya hemos comentado. Sí. Alfonso dice que la mala la historia de la Natalie Portman. Bill Carson por aquí nos dice también que la buena, dice que es un poco difícil, pero que bueno, que los dos tomando el café o el tiroteo, que es lo que decimos, son las escenas buenas, ¿no? Uh-huh. También dice Alfonso Molina que el robo del Frugón le gusta mucho, más que el tiroteo del banco incluso. Bill Carson también dice que para cambiar la escena de Al Pacino cuando va a hablar con Hank Azaria, le dice ¡porque su culo es fenomenal! Que eso le gusta mucho, que es muy gracioso. Y también comentan por aquí en la escena de cuando Hannah pilla a su mujer con el amante y el Al Pacino dice puedes hacer lo que quieras, follarte a mi mujer incluso, pero no puedes ver la televisión que es mía. La mierda de tele de 14 pulgadas. A mí esa escena también me encanta. La mierda de tele de 14 pulgadas, sí. Que 14 pulgadas. La mierda de televisión. Que es cojonuda porque luego se la lleva en el coche, para en una parada de autobús, la tira, pero que además ves que los primeros planos de la gente sentada en la parada de autobús de él y tal, son de verdad, pero yo estoy seguro que el plano general que hacen con él tirando la tele, largándose y saliendo la gente de la parada de autobús, que no son los mismos que en el plano general, en el primer plano de la gente sentada, yo creo que es que esa la rodaron parando en una parada de autobús con gente y tirando la tele a escondidas sin que nadie lo viera, porque la gente sale diciendo, echándose las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué hace este tío? ¿No? Y verse unas reacciones totalmente bestiales de la gente que está allí, que yo creo que es que no eran actores ni nada, que eso han cogido en una calle y lo han hecho de verdad. Yo creo que el plano general donde sale la gente así en medio de la carretera echándose las manos a la cabeza, eso está robado, seguro. Seguro. Bueno, ya para acabar, decir que ha dicho Michael que nos dejemos de coñas, que el tiroteo, y si fue a plazos, más, la mejor escena. Miguel Martínez es Michael. Muy bien. Muy bien. ¡Yupi! Bueno, voy a decir los tres actos aquí. Los ¡bien! Pero me voy a negar, lo siento, Luigi, cuando ibas el programa, me voy a negar a poner esa introducción egocéntrica que me has hecho, porque no. Bueno, pues haremos otra cuña. Hacer una, que yo soy más modesto. La puse la otra vez. La son los tres actos de Abraham. Perfecto, ya está. Venga. A ver, primer acto tenemos pues lo que es la presentación de personajes cuando empieza la película y sus métodos de trabajo. ¿Cómo vemos los métodos de trabajo? Pues con el robo del furgón. Ahí vemos cómo funcionan estos como grupo, luego les vemos a cada uno con sus parejas, ¿no? A Val Kilmer, a Robert De Niro, al Pacino ahí tirándose a la mujer y luego con la hija apareciendo y los problemas. Vemos eso, lo que son las presentaciones de personajes y cómo trabajan ellos. Primer nudo, ¿cuál es? Pues el que propicia toda la película. Se presenta un posible robo a un banco, que por complicado que parezca, es muy interesante porque son 12 milloncejos, y entonces Robert De Niro acepta. Y una vez que acepta ya, pues el segundo acto. ¿Qué es el segundo acto? Pues todo lo que viene, pues el robo fallido al tema de los metales, la policía que le sigue, todo el intento del robo al banco, la escapada del robo al banco, todo lo que es el robo al banco. Eso sería el segundo acto. El segundo nudo, ¿cuál es? Bueno, pues el segundo nudo, pues que Robert De Niro ya consigue todo para escapar, ya consigue el nuevo pasaporte, ya tiene el nuevo plan de huida, se va a poder escapar, pero le informan de lo de Wangro, ¿no? De que está en el hotel, y entonces ahí él decide, en el momento ese que pasa por el túnel, decide ir a por Wangro y vengarse. Y luego ya tenemos pues todo el tercer acto, que sería la venganza de él, de todo el tema del hotel, y luego cómo le caza el policía en el aeropuerto. Bien, cojonudo. Muy bien. Estaba claro. Aquí no hay media hora que valga, ¿eh? Aquí no, sí, por media hora. Sí, sí, ¿eh? Sí, hora, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, que hay. El primer acto sucede, la presentación del posible robo, en el minuto 35. Y el momento en que le dicen que Wangro está en el hotel y que le dan el pasaporte y todo eso, sucede a 35 minutos del final, ¿eh? O sea, clavaos. Sí, me refiero que el nudo, o sea, bien, el segundo acto dura mucho. Dura mucho. Dura 2 horas. Dura mucho y se divide muy bien, porque pero está perfectamente dividido, porque justo a cuando llevan una hora es cuando descubren que la policía está tras ellos. Cuando llevan 2 horas es el momento de la trampa, de que le preparan la trampa con Wangro en el hotel. O sea, todo está medido. A la hora y media pues es el robo exacto en el banco. O sea, está todo perfectamente medido por tiempos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Abraham, yo quiero ver un día una película contigo. O sea, exacto. Pues, sentadicos en el sofá, subtitulada. Pues mira. Con el relojico ahí al lado, ahí controlando. Pues sin reloj. No hace falta reloj. Que Antonio Runa, cuando estuvo este verano aquí, la vio. Vimos una coreana. El diablo, ah, sí, esta, y fue así, o sea, la estaba viendo, está diciendo, sin reloj ni nada, está diciendo, mira, lo voy a parar, te voy a enseñar el tiempo, llevamos media hora, este es el primer nudo, está pasando esto. Se lo paraba, miramos y decía, coño, es verdad. Y así. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Antonio. Lo tengo automatizado ya, esto de los actos, me sale solo. Muy bien. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos que nos han dejado aquí en el Facebook. Esta vez no son muchos, pero bueno, si queréis por ahí los del directo, los que nos estáis escuchando, dejar algún mensajito en el directo. Luego el hombre Picaraza también hará las labores de becario y nos los leerá. Y por aquí, por el Facebook, pues José Antonio Algarra Guerrero nos dice que hace poco volvió a ver la película y, madre mía, que no recordaba que fuese tan buena, que es un peliculón. Beatriz... Señor, te queremos. luego hace un comentario más extenso que también lo leeremos. Beatrix Trix dice, wow, esta sí que es una película con chicha. Luego hay aquí un problema de que Gonzalo se equivocó de día. Sí. Y aquí le están diciendo, no hay hogar de día, cambia del día. Bueno. Los oyentes de Pocinema no perdonan una. No, perdonan una. No. Te equivocas de día y ahí... Me equivoqué de día. Sí, sí. Miguel Inc, peliculón de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior. Este se ha visto El secreto de la trompeta. Sí. Abraham Aguilar Rodríguez, una de las películas mejores de los 90. Y se queda tan ancho diciendo esto. Con el final más bonito y los dos cogiditos de la mano sonando el final fondo, es apoteósico. Sonando en el fondo un tema de Alejandro Sanz. Este final no lo he oído yo, ¿eh? Sí. que dice que es broma, que es una maravilla de película. Dis Hadley, que tuvo la suerte de verla en pantalla grande y, aunque suene atópico, lo primero que me viene a la cabeza es la espectacular secuencia del tiroteo. He de reconocer que aquel día de 1995 no tenía muy claro lo que iba a ver y que salió del cine alucinado. Sin ninguna duda. Coincido con Dis. Sin ninguna duda. Así nos pasa a todos. Alfonso, a mí también. Sí. Alfonso Molina nos dice, acabo de ver Hit ahora mismo y la verdad es que está muy bien, pero que le sobran 40 minutos de metraje. Como siempre... No, sobra nada. Ese es mi Alfonso. No, sobra nada. ¿Y le parece bueno y le sobran 40 minutos? Joder. A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa igual. A mí la película me parece cojonuda, me parece muy buena, pero a mí me sobra... Yo la dejaba en 2 horitas y cuarto, bien, ¿eh? Me sobra en media horita, 40 minutos, me sobran. Joder. ¿Cómo? ¡No, que no! Bueno, ¿qué nos sigue diciendo aquí Alfonso Molina? Como siempre, Robert De Niro está inmenso y Al Pacino, aunque a veces un poco exagerado, también está inmenso. Lo mejor, la escena del café de Robert De Niro con Al Pacino. Lo peor, la trama de Natalie Portman, que no pinta mucho en la película y que, si es para justificar que el teniente Vincent tiene una vida dura, pues que eso ya se demuestra pues con el trabajo que tiene, con el tema de la mujer. Otra cosa que no le ha gustado es el personaje de Wangro, coño, este coincide conmigo, que muere, pero no por haber sido un soplón y matar a Trejo, y no por las muertes de las prostitutas, que ya esos casos nunca serán aclarados. Por lo demás, muy buena película, aunque un poco larga. José Antonio Algarra Guerrero repite y dice que está bastante de acuerdo con él, que menos la duración, que para él es una de estas pelis que duren lo que duren, que se le hacen cortas. Vale, ¿qué más? Mar Sánchez Sánchez, que nos va a tener que escuchar grabados, que no los puedes escuchar en directo. Bueno, Mar, no te preocupes. Y ya, por último, Maki Norris, que le gusta mucho, que aunque se hace un poco aburrida, depende por momentos, eso sí, la escena del atraco es extremadamente genial. Y hasta aquí, hemos terminado con el Facebook. ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias, amigos del Facebook. Comentaron alguna cosita por ahí, por el directo. Nada, pues directo lo que hemos comentado antes de las escenas, luego están aquí hablando un poquito de todo. Y en el Twitter, ¿qué han dicho únicamente, en el Twitter? No se ha hecho ni puto caso. Sí, únicamente decir que ha dicho Bill Carson, nos ha dicho que Al Pacino está desatado en esta película y que el papelón que hace De Niro cuando le dice al Wengro, ¡mírame, mírame, que te voy a matar, hijo puta, que me mire! Eso le gusta mucho. Y que qué que buenas son las tardes domingueras con el Pelis con Chicha. Bueno, vamos a ver el Twitter, espera que lo busco. Y como bueno, tenemos que decir que hemos recuperado Twitter. No, hemos no, él solo. Es que Picaraza sí que lo usa el Twitter, así que Picaraza va a ser nuestro Twitter oficial. ¿Cómo se dice eso? Personal Twitter. ¿Cómo es? Dale, Picaraza. Common, no sé qué, Common, Relation Common. Sí, esto. Vamos, creo que tenemos un mensaje. Sí, pues un par de mensajitos que vamos a grabar sobre Hit y tal, que creo que le parecía a la gente Hit. Y por aquí me han puesto únicamente que por cinema que dice que es el mejor tiroteo realista de la historia del cine. Recargan las armas. Sí, sí, ¿verdad? Claro, recargan las armas. Los tío Javier Fernández, que tiene una foto del toro de Osborne. Recargan, o sea, cambian de cargador, porque claro, se van a poner a meter balas en los cargadores, que tarda una eternidad. Pero cuando le tiran el cargador, ve que van con forrados de cargadores debajo de la chaqueta y van cargadores un montón para poder. Además es muy realista porque el tío, o sea, llega entre dos coches, ve el momento en que le está cubriendo Robert De Niro y dice, esta es la mía para recargar, ¿no? Claro. Se agacha, mientras se agacha le da el botoncito, suelta, el cargador cae y automáticamente ya le está metiendo el otro cargador, se levanta y sigue disparando. O sea, es que tiene tarda, entrenamiento, sí, sí. Tarda nada. Bueno, muchas gracias a nuestro community manager, el Picaraza. No, pero es que lo he puesto justo a las 2 de la tarde, no, tipo de... Porque sí que avisé que íbamos a grabar el programa y no sé si alguno de los que están en el chat lo hizo a través del Twitter, no creo, pero bueno, que son habituales. Pues y, nada. Muy bien. Que sepáis que dice el Twitter, aquel que puso el de actualizar el Twitter, por favor. ¡Actualizar el Twitter! Que ahora se actualiza. ¿Y cómo hubiera sido esta película con Keanu Reeves, que es tú, que firmó para hacer el papel de Val Kilmer? Porque ya lo tenía firmado, iba a ser Keanu Reeves, lo que pasa pues que en el último momento Val Kilmer dijo, mira, puedo compaginar, como tampoco salgo tanto en la peli, puedo compaginar los horarios del rodaje de Batman Forever, que es que rodó la vez Batman Forever, y entonces Keanu Reeves se fue a hacer Hamlet al teatro, cobrando el sueldo mínimo de teatro, porque quería ganarse fama de buen actor Keanu Reeves, ¿no? Entonces se fue a hacer Hamlet. Sí, sí, pues se la ganó. Pues si hubiese sido igual de buena la película, igual de buena, porque aquí el que más vale es el Michael Mann. Claro. Bueno, aquí me lo está que se sale también, está muy bien. Estamos encantados de que hayas venido aquí a Pelis con Chicha. Sí, muy bien. Encantado yo también estoy, hombre. Sido un honor. A tope. Un honor. ¿Sí? Es que Francisco, se cumple la regla de que los oyentes saben mucho más de cine que nosotros. Hombre, claro. Pero ¿qué va? Ni mucho menos. Si no, esto no sería Pocinema. Hombre, ha venido aquí. Ya las noches de Garfi. Ha venido súper preparado. Bueno, pues de todas formas es que estás invitado para la presentación ahora de la película del próximo mes, ¿eh? Hacemos un pequeño parón para poner unas cuñas y eso, y volvemos ahora enseguida y presentamos la película del próximo mes. Así que, el parón del pis. Así que no os vayáis. We'll be right back. las grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Bueno, pues ya estamos aquí para presentar la película que tenéis que ver para el Películas con Chicha del próximo mes. Ya sabéis que la destriparemos aquí de arriba abajo. Aunque bueno, si no habéis visto esta película ya, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pues nada más y nada menos que El Padrino. ¡Bien! ¡Bien! A ver, El Padrino, cántanos, Gonzalo, que antes estabas cantando la canción. A ver, ¿cómo es? Estoy sintiendo tu perfume embriagador. Hala, cuando las ranas cantan, llueve. Mañana ya sacaré el paraguas a la calle. El Padrino, ¿quién? 1972, Francis Ford Coppola. ¿Quién ha elegido esta película? Pues Fernando el Catódico. Estará Fernando, que es un habitual de varios podcasts. Además, sí, que este hombre oye muchos podcasts y es habitual de varios, del nuestro, de Podcinema y de varios de compañeros. Pues nada, estará con nosotros para hablar del Padrino. Vamos a presentar un poquito así esta película que nos presenta la saga de los Corleone, que está basada en la novela de Mario Puzo, que Mario Puzo realmente escribió la novela para ganar dinero, porque creo que le importaba más bien poco la novela. Y luego también colaboró en el guión. La verdad que aquí le importaba más bien poco la película a todo el mundo. Porque, sí, bueno. No, realmente, porque, a ver, esto realmente se planteó como una película de serie B con bastantes reticencias porque se habían filmado varias películas en esa época sobre gángster y así, y todas habían fracasado, habían sido todos unos fracasos, y el principal problema que le veían es que, claro, representaban a estos gángster italoamericanos o cuando hacían de los gángster irlandeses y tal, pues todos lo hacían estadounidenses, y entonces no pegaban con los papeles. Entonces, en esta película, en El Padrino, lo que quisieron es que fuera realizada solamente por italoamericanos. De esa manera llegó Francis Ford Coppola, que era un director que todavía no había hecho muchas cosas, llegó al proyecto, ¿no? Y Francis Ford Coppola, el interés que tenía era pues ganar dinero para luego hacer sus cositas en su productora que la acababa de construir, ¿no? La de Zootrope. Y entonces así entró en el proyecto, ¿no? Entonces, luego el proyecto se creó muchísima polémica con amenazas a políticos italoamericanos y de la mafia, porque una cosa que decidieron también fue que el primer título que tenía la película era Mafia, fue retirar ese título y es más, no pronunciar la palabra mafia, que no se hiciera referencia a la mafia en ningún momento en toda la película, ¿no? Porque había como amenazas. Luego también se le achacó a la película que estaba vinculada precisamente con la mafia, porque claro, había algunos actores italoamericanos que habían tenido sus tiras y aflojas, ¿no? O sus pequeñas participaciones con la mafia, sí. ¿No? Se dice que actores secundarios como Lenny Montana pues estaban vinculados a la mafia. E incluso, joder, hay secuencias como esa del cantante, ¿no? Que le hacen cantar ahí para la familia y que pide un papel en una película, que se dice que está muy relacionado con Frank Sinatra, que está muy relacionado con un capítulo de la vida de Frank Sinatra en el que estaba muy mal y también pidió ayuda a la mafia. Entonces, bueno, sí. Hay mucha relación ahí entre la película con escenas reales, escenas que se basan en cosas que han ocurrido de verdad y bueno, que ahí hay muchos tiras y aflojas con la mafia y con los políticos que estaban un poquito también intimidados por el tema de la película. Importante en esta película, Marlon Brando, que está que se sale y que la productora no lo quería por nada del mundo y que el Francis Ford Coppola lo quería meter. La productora quería a Laurence Olivier para que hiciera el papel de Vito Corleone y Orson Welles estaba muy muy interesado y se ofreció, pero Francis Ford Coppola estaba empeñado en que lo hiciera Marlon Brando y se le exigió a Coppola que Marlon Brando no cobrara nada, solamente participación en las ganancias si ganaba dinero. Imagínate lo que ha ganado El Padrino de pasta. Luego que todas las que liara Marlon Brando, porque claro, tenía una fama de destrozar habitaciones de hotel, de estar enmoñado todo el día, de liar la parda, que todo lo que destrozara lo iba a pagar Coppola de su bolsillo. Y luego se le exigía también hacer una audición, porque ya sabéis que Marlon Brando estaba súper crecido en todos los aspectos en esta época y que no quería hacer audiciones. Entonces se le exigió que hiciera una audición, que ahí fue cuando se metió los algodones aquí en la boca y entonces puso esa voz de luego es tan característica de Vito Corleone. Y bueno, al final parece que les convenció, aunque hubo mucho, ya sabemos que Marlon Brando y su ego que no cabía en él, ya, estaba intentando caber el ego en Marlon Brando, ¿no? Y lo estaba estirando, pero no cabía en él. Entonces, No pudo. Entonces aquí había una lucha de egos muy grande entre Al Pacino y él, y que vamos, llegó a su apoteosis en los Oscar cuando hubo ahí tiras de aflojas y Al Pacino boicoteó los Oscar por ser nominado como mejor actor, como actor de reparto, cuando en realidad tiene mucho más tiempo que Marlon Brando en la película, ¿no? Sí. Y sin embargo lo han nominado como actor de reparto. Ganó 3 Oscar como mejor peli, mejor actor y mejor guion adaptado. A la fotografía tenemos a Gordon Willis, que es un fotógrafo, bueno, se le ha puesto un mote en Hollywood que es el príncipe de las tinieblas, precisamente porque tiene una particular forma de iluminar, ¿no? Utilizando mucho las sombras, incluso oscureciendo los ojos, ¿no? Para darle como más expresión a los personajes, ocultando su mirada. Y no sabiendo, pues eso, con la expresión de la mirada que suelen los actores interpretar mucho, pues la oculta para darles así una sensación más siniestra. Y luego subexpone, ¿no? Es como muy, muy Rembrandt, ¿no? Es este hombre a la hora de iluminar. Es el fotógrafo habitual de Woody Allen, de Coppola y de Alan J. Pakula. Y bueno, ha hecho la fotografía de Los Tres Padrinos y de una película que a mí me encanta, por la que ganó el Oscar además, que es Zelig. Que es cachondísima. Sí. Si no habéis visto Zelig, ves Zelig, que es de Woody Allen, y es para morirse de la risa. Hablamos de ella en un especial documental falso. Bueno, la película hace muchos cameos de la familia Coppola, aparece la hermana, el padre, la madre, sus hijos, incluso aparece Sofía, aparece Sofía Coppola del bebé en la película. Y en la música tenemos a otro grande que es Nino Rota. Nino Rota. Sí. Ahí Luigi se pondrá las botas. Sí, sí, y nos hablará de ese tema emblemático y de la retirada de la nominación por el Oscar porque se dijo que era una copia de una película anterior del propio Nino Rota de Fortunella de 1950. Y se le retiró la nominación, como ha pasado este año precisamente también, que se retiró la nominación. Sí. Otra canción. También hay que nombrar que estuvieron nominados James Caan y Robert Duvall, que son dos actorazos, una como un pino. Sí. Y en El Padrino, la verdad es que su actuación es magistral, sobre todo Robert Duvall, a mí me parece magistral. Sin ninguna duda. Con Seyer y Robert Duvall, que está muy sobrio y está muy bien esta película, ¿eh? La verdad que todos los actores están muy bien. Y a mí la película realmente me gusta mucho. Sí, me gusta más El Padrino 2, también es verdad. Sí. Pero bueno, El Padrino también me gusta mucho, y todo este tema de la mafia siempre me ha gustado. Y bueno, nos pasaremos un rato agradable hablando de ella y de todas esas secuencias míticas. Hablaremos de las naranjas, el simbolismo de las naranjas y la muerte, y de todas esas cosas del Padrino. Bien. De la cabeza de caballo en las camas y todas esas cosas. El caballo. Los espaguetis. Y muy bien. Con albóndigas y todas las cosas. Para albóndigas hay que hablar de... ¿De qué? De uno de los nuestros. Sí. Cómo prepara la salsa de... Ah, hostia, cómo corta con la cuchilla de aceite el ajo. Para sí. Dejarlo fino y que se licúe en la salsa. Es que me gusta más uno de los nuestros que El Padrino. Pero son películas distintas. Son distintas, es más dinámica, es diferente. O sea, son estilos diferentes. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, ya sabéis. Bien. A ver El Padrino. Bueno, ya estamos ya a puntito de terminar, así que ahora ya Picaraza, como es el becario, hoy le pido todo al hombre Picaraza. Sí, ¿qué ocurre? Pues nada, ya está soltando los métodos de contacto por si queréis participar con nosotros aquí en el Películas con Chicha, queréis venir aquí como ha venido Paco hoy a hablar de una película, que os guste, que no os guste, lo que queráis, cualquier motivo es bueno para venir al Películas con Chicha a charlar un poquito con nosotros y a pasarlo bien. Muy fácil. Sí. Pues escribes un correo electrónico a contacto@podcinema.net o entras en el Facebook, busca el grupo Podcinema, sí. Y pones ahí: quiero hablar de pelis con chicha. Venga, Abraham, te voy a mandar un mensaje privado. Claro, mandas un mensaje a Abraham y Abraham te pondrá en la lista de los seleccionados para hablar en pelis con chicha. Sí. Oye, Picaraza, me ha gustado mucho el episodio de hoy de películas con chicha. Hombre, claro. ¿Dónde me puedo descargar más episodios? Pues mira, puedes entrar en el blog de Podcinema. Sí, ¿qué dirección es? Pues tú pones en Google, pones Podcinema.net. Y te sale el blog, un fantástico blog, en el que te ponen las pelis con chicha, los programas de Podcinema, todo ahí a tope. Muy bien. O también puedes entrar en iVoox ¿Sí? y poner Podcinema. Y te manda a la página de Podcinema de iVoox, donde muy están bien. Todos los programas y que ahí colgados. Muy bien. O pones pelis con chicha. Vale. Te lleva a la página de Podcinema. Y podéis poner comentarios en el Facebook, poner comentarios en iVoox. Y en el foro también se pueden poner comentarios, que también hay una opción detrás de cada entrada del foro, de la página de Podcinema.net, y también podéis dejar ahí vuestros comentarios y hablar con nosotros un poquito. Coméntame, por favor, coméntame. Más los comentarios molan, porque a veces dicen esta película me gusta, y otros ponen que va, es una puta mierda. Pues eso es lo que mola ahí. Y como nosotros no tenemos muchas veces la misma opinión o tal, pues está muy bien que nos digan, pues estoy de acuerdo con este, por esto y por esto, y no estoy de acuerdo con tal, porque están diciendo tonterías aquí y esto no es cierto y tal y cual. Además, luego siempre ponen, ¿os habéis dejado de decir esto, que es lo más importante de la película? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Perdón! Sí, es que es verdad. Si nos hemos olvidado de Hit, por ejemplo, no hemos dicho que había dos suplentes preparados para Romeo por si en el último momento no podían hacerlo, que eran Nick Nolte y Jet Bridges, que estaban apalabrados. Nos hemos dejado cosas. Sí, es verdad, que tú puedes ir al restaurante y pedir la mesa 71, que el restaurante, por si alguien va a Hollywood y quiere comer la misma mesa, por cierto, no reservan, no aceptan reservas, pero tú puedes ir y pedir la mesa que te la dan. Es el Kite Manticini en el Whiteside Boulevard en Beverly Hills. Vais allí y os dejan comer la misma mesa. Al lado. Si al final solo, al final 2 horas hablando de la peli y solo rascamos la superficie. ¿Sí ves? Como tiene que ser, los podcasts para qué son, para rascar la superficie. Claro. Para que luego la gente vea la película, bueno, lo tiene que haber visto antes, pero bueno, muchos la ven después y entonces dicen, venga, aquí, venga. La chicha, ¿dónde está? Un abrazo, amigos. Bueno, pues un abrazo y un abrazo, Paco, y encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Esperamos que te hayas pasado bien. Un abrazo. Sí, he pasado de lujo, tío, de lujo, de verdad. ¡Un abrazo, Paco! Y ya sabes, Paco, que puedes repetir, Otro para vosotros. Venga, pues un abrazo a todos. Y Paco, que puedes repetir, ¿eh? Si quieres venir próximamente con otra película, yo te apunto en lista. No hay problema ninguno. Sí, sí, venga. Sí. Yo la pongo en el Facebook, en el este. De acuerdo. Ya os la propongo y me guardáis por ahí un sitio, ¿vale? De acuerdo. Pues adelante. Vale, pues. Muy bien. Bueno, pues un saludo para todos. Entonces, venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? Ah, pues muy bien, muy bien. Yo estuve en Sevilla, pero para la Expo. ¿Y cómo te ha dado por hacer un pelis con chicha? ¿Qué es cómo me ha dado? Pues va a ser. ¿Cómo te ha dado? Claro que sí. Mola, ¿no? Pues que mola, cantidad, claro. Claro. tenía yo ganas de hablar de esta peli, hombre. Sí. Pues habla mucho, ¿eh? Habla, que... Sí, no te cortes, ¿eh? Es que parezco un bicho raro. Aunque te cortemos, no, habla, ¿eh? Ay, bueno. ¿Quieres empezar ya entonces? Ya, sí. Venga, empezamos. Venga, vámonos. Tienes a Gonzalo aquí nervioso, perdido, porque dice que son y cuarto y que no hemos empezado. Venga, vamos. Si esto es una mierda. Vale. Vale, vamos para allá, venga. Pum, pam, pim, pam. Uno, dos, un, dos, tres, ¡ah! Ahora que habíamos cogido el ritmo, sí, vaya, otra vez. No pasa nada. Sí, ya. A partir de ahora vamos a hacer un crowdfunding para tener de verdad el avión privado y nos a buscar a todos y en un bar nos juntamos y hablamos. Claro, ya un bar. Eso es lo mejor. Ya no creo que haya, problemas, ¿eh? De todas formas. Porque vamos a la ciudad del invitado y que nos enseñan Sevilla y tal. Vale, y ahora yo me voy aquí y aquí. Vale, pues ya, seguimos. Venga, pues sigue tú, venga, dale. Pues eso, que estaba comentando yo lo de que los personajes estaban muy bien construidos. Vamos, claro. Hala, ya está, ya le he dado a grabar, ahora cuando queráis, pues podemos empezar. Ay, no puedo. Pero déjame que le busque aquí. Ay, estoy sintiendo tu perfume. Exactamente, déjame que busque aquí para ambientarme. IMDB. Voy a buscar El Padrino. Estoy sintiendo tu perfume, María Gato. The Good Father. O sea, de una película de Al Pacino pasamos a otra película de Al Pacino. Sí, va a ser que sí. Y otra, peli de 3 horas, joder, ¿de dónde saco yo 3 horas para ver El Padrino otra vez? Si El Padrino te la tienes que saber. De memory. ¿No te la sabes El Padrino, Abraham? Joder, de memoria no, pero sí, vale, sí, me la sé. Ah, no la venga, sí, venga. Pero la tengo que volver a ver, que es que no, Yo no la presento, porque yo no me acuerdo. La vi antes de casado. Si la presento yo, a mi Padrino no me gusta. Joder, pues vamos. Soy un hater del Padrino. Estaba dudando si El Padrino 1 o El Padrino 2. Al final quedamos en El Padrino 1, pero bueno. Padrino 1. A mí me hubiera igual traer más la 2, que es hasta... Es mejor, a mí me gusta más, pero bueno. Vamos a ver, venga, y la tengo menos vista además. A ver, vamos para allá. Tres horas y pico. El Padrino 2. Joder. Esto parece Ben-Hur, 3 horas y pico. Ah, pues allá, venga. Oye, Paco, que si tienes otra película, pues volver, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, tranquilamente. Ah, bueno, venga, ya lo pondré por ahí, por el Facebook, a ver qué os parece. Tengo otra ahí más o menos en mente... Pero bueno, ya... Camino a la perdición. Guay. Peliculón, sí. ¿Qué os parece? Sí. Bien. Además, ahí podemos hablar del TVO también, que también mola. Ah, el TVO. Ah, pues tenemos un Pocinema sobre películas de gángsters y hablamos de esta. Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Venga, uno, dos. Venga. Un, dos, tres.